Bienvenidos a la 26ª edición del Reporte del Catch. Y en esta versión, ¿no?, que sigue mutando, vamos a hablar del segundo show de gladiadores, denominado This is Lucha No Existe. Y me acompañan, en sentido, por favor, horario. Ah, ok, sí, soy Colas. De hecho, estoy aquí, no estoy seguro si a la gente le gustó o no lo de la última vez. Supongo que sí, ¿no? No me han puteado sí. Mucho, creo que sí. Porque estoy aquí. Creo que bueno, debemos poner una encuesta, ¿no? En el post del programa. Me gustaría que hicieran una encuesta, sí. Voy a hablar de mariconadas, por supuesto. Gracias. También... Bueno, aquí está Rodrigo de Perú Wrestling, quien no pudo estar la vez pasada, pero ahora sí estoy presente. Y acá está. Hola, soy Hawaiian Boy, del Mule Club. Hago videos. Sí. No, suena feo eso. Sí. Espera, y tenemos que presentar a Reinaldo, que nos acompaña el día de hoy. ¿Qué tal, Reinaldo? Saluda al público. Hola. Gracias. El quinto integrante, futuro. Así es. Futuro Mule Club. Pronto parte del staff. Bueno, entonces, como les dije, nos toca hablar del segundo show de This is Lucha, que se desarrolló el día 16 de febrero. Y rápidamente vamos con los resultados de esa noche. En la primera lucha, Cava derrotó a Franco Azurín. En la segunda lucha, Bad Boy Jr. derrotó a John Stambuk. Ian Mulich hizo su regreso a la lucha libre luego de mucho tiempo y venció a Cassius en el tercer encuentro. El Virrey se impuso sobre Cero y Mancilla en una lucha triple amenaza. Y en el main event de la noche, Axel derrotó a Reptil. Arrancó el show, ya, porque el tema de las promos la vamos a tocar como que conforme vayan dándose las luchas. Y lo primero que... El primer contacto que tuvo el público con el evento fue el los anunciador, porteros. El nuevo anunciador, ¿no? que fue Marcelino, y que además marca su regreso también a actividad, por así decirlo, después del luchatón, en la que tuvo una breve participación luchística anunciadora también por ahí, ¿no? Bastante mala, no por su culpa, pero fue bastante mala esa presentación. ¿Cuál, la de gladiadores? No, la de... Disculpa, en gladiadores es un gran trabajo, ¿no? Ya, bueno, ahí discúlpame, vamos a llegar, pero perdón. El luchatón lo hizo mejor que demente. Sí, lo cual no decía mucho. Tuvo varias voces, pero por confusión, sí, más que o nada. Sea, sí, lo de Mente, pero es que la voz de Mente no es como para anunciar, sino cierto, es no como para un podcast o para un lugar cerrado, es perfecto. El rol de Mente ahí era el feeling, ¿no? De claro. Tener a alguien pues que había claro. Estado con ellos. Era un invitado especial en ese momento. Claro. Él se reivindicó con su participación en Jabor Lucha, en GLL, cuando estuvo ahí. Claro. Pero aborda un poco más sobre. Creo que tú tienes un comentario sobre la performance de Marcelino. Ah, que no me gustó. No me gustó, yo siento que el papel de anunciador le quedó grande a Marcelino. Ya, vienes de una performance, creo que la mejor que se ha visto acá en el país, ¿no? Uh-huh. Nuestro pata. Uh-huh. Sí. Sí. Ahora lo decimos al comienzo para que no llore. Sí. Entonces. Que eres malo, ¿no? Entonces, creo que todos iban a comparar la performance de Marcelino con la de Juan Ignacio, ¿ya? Es inevitable. Claro. Más aún si dice a una caída, ¿no? Se refuerza todavía la idea. Y también cuando dice falta 10, 5 minutos. No, pero eso lo tienes que decir porque sí, es parte del formato. Claro, ¿no? Claro, es la parte y lo de la una caída lo dice todo el mundo. O sea, gente, sí, vainas. O sea, eso no lo inventa Juan Ignacio. No lo he inventado. No lo he inventado. No, pero la entonación me vas a decir que no hay ni siquiera un atisbo de que está heredando eso. O sea, lo está haciendo, ¿no? Mira, la verdad es que no le he prestado tantísima atención a... Ah, fue olvidable entonces la performance de Marcelino. No, fue olvidable. Ah, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho que lo hiciera como Marcelino y no como Víctor Luperdi, ¿no? Porque creo que ese fue el acierto. Yo creo que como Víctor Luperdi de repente lo hubiera hecho mejor. No, a mí me gustó. ¿Sabes Marcelino? ¿Por qué? Porque hay una capa de impostación de voz que creo que lo obstaculiza. O sea, o bien aprovechas a Marcelino al máximo o bien lo obstaculiza. Entonces no lo aprovechó al máximo y va bien como que yo sentía como que estaba pujando para sonar a Marcelino. O sea, es cierto, es diferente a Juan Ignacio, pero no me molesta porque precisamente creo que le da un sabor diferente a Gladiadores. No quiero que sea clandestino, quiero que sea Gladiadores, ¿no? Ya, y si suena diferente, está bien. Yo estoy de acuerdo contigo en ese punto, pero voy a decir algo al respecto de Marcelino. A mí no lo hizo mal, Pero hay que ser justos y decir que el micro no le funcionaba ese día a Marcelino. El micro no le funciona. El micro estaba en peores condiciones que en el primer evento. O sea, era le han dado más, el micro de Axel. Todavía. Le dieron el micrófono de Axel del anterior evento. No sé si te acuerdas la promo de Axel al final del primer Gladiadores. Ya, no le oías casi nada. Ya, ese micro lo habrá utilizado Marcelino. Pero también con Marcelino, cuando él decía, falta 10 minutos, faltan 5, no se le oía casi nada. Depende del lugar donde estés dentro del local. Eso sí es, tiene que ver con ubicación. También. La acústica del lugar es súper complicada y creo que todavía no la han sabido entender. O sea, porque, como tú dices, ¿no? De ciertos lugares se escucha, de ciertos lugares no. No sé dónde están posicionados los parlantes, por ejemplo. Claro, o sea, están es en súper complicado. Lugar, entonces. Pero, o sea, más allá de que el micrófono no le haya hecho mucho favor a Marcelino, que es totalmente cierto, siento que, no sé cuándo le han dicho a Marcelino que iba a ser anunciador, porque se sentía, la palabra exacta no es improvisado, pero se sentía que estaba un poco resolviendo sobre la marcha muchas cosas. Hay entonaciones que mete al inicio del show que después nunca más las vuelve a hacer. A la hora de anunciar el tiempo, por ejemplo, en la lucha, en la triple amenaza, por ejemplo. ¿Cómo es el plato de fondo? Es la lucha final. O sea, siento que son cosas que él piensa, esto puede ser chévere, le voy a dar como que un gimmick a esto. Y se me acaba de ocurrir, lo estoy ejecutando. Siento que muy probablemente el siguiente show lo va a hacer mucho mejor. Eso sí. Ah, de hecho. Eso es de todas maneras. Mientras más Marcelino sea, yo creo que lo va a hacer mejor, ¿no? Es, como tú dices, esto de darle un sabor, el mismo sabor que tiene el personaje de Marcelino, tiene para muchas cosas, ¿no? Pero actualmente, como lo dejó, siento que es como un híbrido. Es un Cassius del anunciador. ¡Hala! ¡No! ¡Qué feo! Sí. Es que no, o sea, yo creo que no. Marcelino tiene el poder de que puedas olvidarte lo que hizo Juan Ignacio. O sea, no es vainilla. No es vainilla. O sea, entonces, ese personaje, o sea, no hay ningún anunciador, hasta ahorita no hemos tenido un anunciador que tenga un personaje. No. Entonces, eso es lo que puede capitalizar Marcelino, pero no lo hace. En la fauna de gimmicks peruanos, creo que Marcelino es como que de todas maneras. Creo que cuando pensábamos el show pasado de quién podía ser, Marcelino creo que era una boleta, ¿no? Fuerte, ¿no? Pero, digamos, tal vez es que pasó, ¿por qué tanto hate? Es que en show tal vez nos decepcionó, o sea, había un poco de hype. Ves a Marcelino, oye, Marcelino va a anunciar, y no terminó con, no sé, mejor que eso, ¿no? Y no fue. Por ejemplo, yo sentía que había una especie... Que había una falta de preparación en ciertos detalles, ¿no? Por ejemplo, lo más característico de Juan Ignacio era... que el anunciado de cada luchador era muy, muy, muy presente estaba. Hasta que pronunciaba el apellido de John Stamble. Todos fallan en ese apellido. Sí. Yo lo pronuncio mal a propósito. Perdón. No, claro. Pero, o sea, el pesando, el midiendo, el directamente, hacía que se generara una interacción con el público. Pero lo de Marcelino pasaba muy desapercibido. Entonces, si tú eres consciente de cómo se ha desarrollado el otro anunciador, yo sentía como que había un... Pero es que, como dice aquí Hawaiian Boy, es algo que se da con el tiempo. O sea, Juan Ignacio es un pata que viene anunciando el mismo show durante más de un año. Marcelino lo hace por primera vez. ¿Por y segunda vez? ¿Qué anunció? La luchatón, a medias. No, pues, pero eso bueno, de la luchatón fue claro, primera no cuenta, vez, ¿no? O sea, ¿haces el primer show de Juan Ignacio en clandestino? No, ya sé, pero me refiero al punto de que puede ser muy bueno, pero si hay footage, lo estudias, ¿no? Como que tratas de darle el giro. No vas simplemente con lo que tienes y ya. O sea, ¿saben qué? Creo que están poniéndose demasiado exigentes, ¿eh? O tú muy complaciente con el tema. Yo creo que... Tú eres fan de Marcelino. Sí, claro. Pero, o sea, no es que sea complaciente con él, sino, o sea, tampoco espero como que sea un show perfecto al 100%. No, o sea, no. Lo que me están dando está bastante bien. No podría quejarme porque he pagado más por shows peores. Entonces, bueno. Pero el tema está en que, por ejemplo, tampoco es que no con semanas con semana de antelación se marketeó Marcelino como el gran anunciador. Claro, por eso, fue sorpresa. Sí, fue sorpresa. ¿No? O sea, y tampoco le ayudó el micro. La pregunta aquí sería: ¿quisieran ver a Marcelino como ring announcer en el tercer evento que se viene? Ah, por supuesto. ¿Y va a ser lo mismo? No. ¿A quién quisieras ver si es que no fuera Marcelino? A Juan Ignacio, ¿verdad? No. Y no fuera tampoco Juan Ignacio. No, o sea... ¿A quién? Quien sea que vaya, la idea es que aporte algo distinto. O sea, Marcelino podía hacerlo, ¿ya? Pero no lo hizo. Pero recién empieza. Ese es el que problema. ¿Sabes a quién yo pensaba antes de que saliera Marcelino? Hubo un momento que cuando yo llegué unos minutos antes de que empezara el show, yo veía a Walter Cobos y no estaba Claudio Muerto. Yo dije, en mi mente, Claudio Muerto va a anunciar. En vez sale Marcelino. Pero Marcelino no lo hizo mal, pero el micro no lo ayudó. Eso es lo que yo pensaba. Oye, no, tú nunca esperas que un luchador debutante te dé una lucha 5 estrellas. Pero es que Marcelino no es un luchador debutante. Como anunciador de la lucha libre, sí, pues. O sea, él puede tener toda la experiencia en otras cosas. Lo consideraría debutante. O sea, yo siento que tiene con qué. Y de hecho, no es una falta de talento el hecho de que no me haya gustado lo que hizo, sino que más lo veo por el lado de preparación. Es un profesional de la voz. Exacto. También. No, o sea, yo creo que tiene lo suficiente como para hacer algo mucho mejor de lo que hizo. Y no tiene nada que ver, creo, con lo que es primer show ni nada, porque es como que, vamos, tú contratas a alguien que tiene, digamos, un currículum bravo, ¿no? ¿Ya? Y Marcelino lo tenía como profesional de la voz, como ya ring performer y todo, y no colmó las expectativas, basándonos solamente en los antecedentes relacionados a lucha libre, voz de Marcelino. Pero de que puede mejorar, puede mejorar, todo el mundo. O sea, claro, lo puede mejorar. De hecho, el hype, cuando te enteras o lo ves entrar, es porque confías en que puede hacer algo bien. ¿Sabes qué? Yo creo que tienen demasiado hype por cualquier cosa que saque Gladiadores. Yo fui al primer show. Es que cero hype. Menos interés a este show. Sí, cero hype. Es que Gladiadores. Sí, yo también le he tenido menos interés a este show. Al segundo show le he tenido menos interés que el primero. Porque el primero tú esperabas ver, ok, ¿cuál es la propuesta? ¿No? En el segundo ya sabes qué cosa te van a dar. Pero también no crees para que la misma empresa... Para el segundo era que mostraron menos cosas previo al show como para que te muestre interés. Pero en parte esto se debe ya que, ya, si ya tienen toda la plata y todo vendido, claro, no tienen que hacer mucho esfuerzo para vender el show. Es un tema neurálgico que tal vez seguro lo hablaremos al final. Pero básicamente este anti-hype que has tenido, ¿no crees que también ha sido porque, digamos, la empresa no se ha encargado también de probablemente, ¿no? Y se lo dije a quien tenía que decírselo, ¿no? O sea, ya me vendieron la idea de que ya tengo un presupuesto mensual establecido para Gladiadores y automáticamente salen las entradas, lo compro. Así como apenas cobra Netflix, lo pago, ya, igualito. O sea, independientemente de si de verdad me muero por ir o no, o sea, ya voy a ir. Porque es como que mi cuota mensual de lucha libre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que un show te decepcione? ¿O la fe estancia que ya...? No sé, hasta que de repente se presente alguna otra cosa más interesante para hacer ese mismo día. Claro, o sea, la competencia es lo único que... Exactamente, y eso es lo que espero, ¿no? Ese es el tema. O sea, Gladiadores está bien porque no tiene competencia ahorita. Que no quiere decir que esté mala, está muy bien. Pero, o sea, la vaina es... A la larga... Como que le empiezan los talones... ¿Para qué? ¿Qué le puede pisar los talones ahorita a...? Ahorita nadie. Bueno, sí, es que Pesosita e Imperio eso, pero sí. Aún así, nadie. No, es que Imperio está Imperio otro, no a otro necesitar. Tier también. Claro. Pero... Bueno, ya, listo. Bueno, vamos a hablar de la primera lucha, que fue Franco versus Cava. Te quiero mucho, Marcelino. Sí. Cava versus Franco Azurín. ¿A-S-S? Así, Azurín. Oye, hasta le han dicho memes a su foto, es increíble. Ahora es como que la carabina de Ambrosio, las trompas de Falopio, el tubo de Eustaquio y el puto Azurín. Una cosa impresionante, déjame decirte. Ya, los dos tuvieron promos. Personalmente, creo que la promo de Cava fue la más resaltante, sí. Pre-show. Y la promo de Franco, quizá una de las más forzadas, antinaturales. Antinaturales está bien, porque Azurín, bueno, cuando lo conoces por primera vez en GLL, lo establecieron como heel, sin que dijera ni una palabra y se le notaba bien las características de heel. Pero cuando debutan Gladiadores es como borrón y cuenta nueva, o sea, lo tratan como un underdog, luchando. Pero para cuando le hacen cortar una promo... previo al segundo evento, lo hacen lucir como un babyface underdog y no se le sintió cómodo, no se le sintió natural. Y efectivamente, y ahí está el chiste, pues, porque ese no va a ser su personaje. O sea, todo esto está generando expectativa para el payoff que va a ser un heel turn, porque estoy seguro que va a pasar eso. Pero, o sea, tú le ves a en cuánto tiempo volviéndose heel a Azurín. No sé, depende de cuánto. Porque cuánto lo van a tratar como underdog, ¿no? Hasta ahora. No, pero antes eventos, o sea, tampoco es que me proyecte demasiado porque recién no hace eventos. Por un lado, yo creo que un luchador puede reinventarse de una empresa a otra y sin ningún problema. Sí, Franco tiene de repente ciertos gestos, ciertos rasgos que te hacen asociarlo a un luchador heel así como que instantáneamente. Pero sí, o sea, siento que esa promo es como, si estás, si de verdad quieres que Franco sea un face, no es el camino correcto, ¿no? No, yo creo que ese no era el objetivo. Claro, el objetivo era que te caiga mal. Exacto, como porque face. Terminas viendo esa promo y dices, qué incómodo, ¿no? O sea, te cae chincha. O sea, es, ¿no?, un boy scout. Exactamente. Y estábamos, eso es lo que yo detesto. Y por eso que yo estaba del lado de Cava cuando estábamos pensando en Bo Dallas, ¿no? Exacto. Que vaya por ese lado. Claro. Podría ser. Ya depende de qué promos le toque hacer. Si es que no corta una promo, si que corta una promo para gladiadores. Acaba, no sé si bueno, han visto el proceso que ha tenido en LWA, pero aparte que ha ganado más masa muscular, también está más rico, ¿no? Este tema del cabello y todo, o sea, tiene una postura, todo ha cambiado. Sí, le da una presencia que, digamos, físicamente, a pesar de lo que he dicho de la masa muscular, es pequeño Cava, ¿no? Entonces se ve mucho más grande de lo que realmente es. Por ejemplo, Franco creo que es más alto que él, sí, pero parecían estar a la misma altura. Una lucha que fue bastante hard hitting, justo antes de empezar a grabar, le comentaba que era como que la versión mini, ¿no?, de aquella Bad Boy Jr. contra Ricky Marvin, que fue un opener, me acuerdo, en Supremacía, me parece fue. Sí, fue Supremacía. Supremacía. Que, o sea, es verdad, salvando totalmente las distancias, pero fue una lucha también súper rápida y súper con bastante golpe. Se gana el sitio o se roba el show inmediatamente, ¿no? Sí, o sea, bastante. Capta toda tu atención y de una forma la sostiene durante casi todo el show. Gracias a Cava Surin, te mantienes interesado en todo el resto del show. Por ejemplo, fue una, salvo una lucha, una que partecita. ¿Cuál? Bueno, ¿sobre el final? Casi sobre el final. No, yo diría que el medio. Es casi sobre el final. Lo que sentía era que más bien este constante golpeteo que había entre ellos no se compensaba con, digamos, con el vender este daño. O sea, hay un tema que veo bastante en Azurín, que a pesar de que digas que tiene tres luchas nada más, ya vamos, son tres luchas y tres luchas de 10 minutos. O sea, ya lo he visto durante media hora haciendo su chamba. Y durante ese tiempo se nota a Azurín que, por ejemplo, puede estar súper dañado sobre el final de una lucha y de pronto se para, saluda y otra vez vuelve a estar dañado. Es como que constantemente cambia el chip de que si es que está dañado o no. Parece como si no tuviera en su cabeza, digamos, esta figurita imaginaria de él marcando las zonas que tiene dañadas, ¿no? Como que no lo tiene muy claro. Y en esta lucha hubo bastante daño y sentía que Cava, había merma en Cava, pero Franco era como que no era el clásico segundo aire que tienes como un comeback, no. Es como que siempre estuviera energizado, ¿no? Que creo que está confundiendo como que la potencia que tiene en la lucha con esta, con que no haya merma, ¿no? En su actividad. Interesante observación. No, ¿qué pasa? ¿Por qué está? No, que está interesante lo que dices. No he notado. No. Bueno, esta lucha efectivamente fue súper corta. Fue mi lucha favorita del show y se me hizo súper entretenida porque, a pesar de que dices que Cava se ve grande, a mí me parecía la rivalidad clásica, ¿no? El alto y el chato, el bonito y el feo, el bueno y el malo, ¿no? El que está con el público y el que no. O sea, fue una representación muy, muy Cava, entretenida. Cava es un buen kill que te puede convencer de que Azurín luzca bien como un face, hasta un cierto extento. Sí, o sea, y la lucha estaba bien tremendo, hasta que llegó la parte en que Azurín aplica su finisher, que aparentemente es un Skull Crushing final, como el que hace The Miz. Es un facebuster, ¿no? Es facebuster, ya. Lo aplica y justo cuando va a cubrir el árbitro Villanueva, no estaba en una posición como para contar el pin, se demora en colocarse. Uno, dos y se vio medio extraño, se sintió extraño. No, lo que pasa es que ya no había, desde donde yo estaba ya no había toque de espaldas, entonces no podía seguir contando. Hizo bien, o sea, lo hizo bien, pero hubo una demora. Como que, no, para empezar, la cuenta demora un montón, porque tiene que darse todo un giro. Y luego lo interpreto como que Azurín en la emoción y en todo el. Como que jala de más y ya pues se le va. Le arruina un poco el flow que tenía la lucha. Sí, pero, o sea, creo que cuando ya ves el final, o sea, tiene sentido lo que pasa. Claro, ¿no? Aún así. O sea, claro. Es el hecho de que, puta, el novato casi le gana a Cava y por su inexperiencia no lo hace y al final Cava capitaliza, ¿no? Claro. O sea, me pareció que estaba bien contado ya cuando ves todo completo, ¿no? Claro, o sea, en ese momento claro, hay un desconcierto, raro. Luego claro. Ya como que. Salvo esa parte, o sea, casi toda la lucha está todo bien. O sea, duró lo que duró, lo hicieron bien, salvo algunas cositas, especialmente esa. No, casi no hay nada de qué quejarse, salvo eso. Yo estuve bastante, bastante satisfecho con lo que vi. El final también estuvo muy bien. Yo feliz de que le pateen los huevos a Surin porque me caen súper mal los faces y tiene que quedar eso claro y cada vez lo máximo. Y te cayó mal después de gracias a la promo que hizo Surin. Sí, pero es que ese era el propósito de la promo. Yo no creo para nada de que, o sea, de verdad querían venderlo como un face, ¿no? O sea, pero por la forma en cómo lucha, es un face. Es un underdog face. Sí, pero es que tú tienes que ver más. O sea, si estamos acá cuatro nerds de la lucha sentados hablando de esto, es para ver más allá de las líneas, ¿no? Entonces, la idea es, o sea, te están vendiendo esto para que te caiga mal a propósito. No sé, también estamos en un país donde a veces los turns son heel face. Claro, heel puede ser que también sea un poco teoría de la conspiración, ¿no? O sea, tal vez estás sobreestimando el buqueo, ¿no? Porque muy probablemente Franco sea face y se quede face hasta el final de sus días. Hay cosas en el buqueo donde sí noto que están pensando lo que tienen que hacer. Hay cosas que salen de chiripazo, ¿ya? Pero sí noto que hay algunas historias que sí están tratando con cuidado. Porque digamos, en el papel es la promo de Franco como face es tan mala que de todas maneras va a ser heel en algún momento. Sí. O puede ser que sea simplemente una promo mala. ¿Qué tal si la siguiente promo de... Es que siempre, si tenemos la teoría de la conspiración, se va a sostener cualquier cosa, ¿no? Porque, digamos, si la próxima promo de Franco es muchísimo mejor, te convence como face, es como que, ya me convenció. El giro va a ser súper más dramático, ¿no? Pero ahorita, digamos, Franco tiene ese tema, ¿no? El final es esto de darse la mano. No escucho bien qué cosa dice Cava, pero creo que le dice solo por esta vez, le dice. ¿Sabes qué? Justo ahora que mencionas todo el tema de que es tan mala la promo como face, que cuando termina la lucha, Franco le da un sermón de 2 horas a Cava. Nadie lo está escuchando, todos están haciendo bulla. Y le habla, y le habla, y le habla. Y creo que Cava lo resume muy bien antes de patear los huevos, porque dice, sí, pero igual me llevas al pincho, ¿no? Sí, exacto. Creo que la sensación colectiva. Lo celebra, ¿no? Claro, exactamente. O sea, está cumpliendo la portátil, el rol. Pues, o sea, ahí nomás ya entiendes toda la figura de lo que supuestamente están tratando es más, de hacer, ¿no? Luego te imaginas a Franco de repente con el polo metido en el short, abandonadito, ¿no? Claro. Ya, pero por ejemplo, en ese caso, ya, el punto que luego se distorsiona y... Ya, pero olvídate del tema de esta capa de complejidad ya en el buqueo. Simplemente Cava es el heel, que hasta esta lucha creo era súper odiado, pero en esta lucha fue súper ovacionado. Entonces, Cava fue, incluso después de golpe bajo, fue súper ovacionado. Sí, sí. ¿Cava hizo un mal trabajo o como heel? No, para nada. Lo que pasa es que al público le gustan los heels, así de simple. O sea, ya no existe eso de que el malo lo tienes que odiar, no. O sea, cosa es generar reacción, ese es el único, claro, es el tema, ¿no? Pero más allá de eso es, o sea, qué cosa le gusta al público y qué cosa no, ¿no? O sea, al final Cava no es un heel porque la gente lo odie, sino porque supuestamente es lo que no debería ser, ¿no? Es un tema ya de gladiadores, ¿sabes? Porque, digamos, Cava, por ejemplo, en LWA sí era súper odiado, pero legítimamente, ¿no? Porque le estaba haciendo daño a Lisa y era toda una historia. Está bien que saque la mierda. Pero digamos, en gladiadores, los heels, digamos, están en el tope de la cadena alimenticia, ¿no? O sea, porque el público es ese tipo de público. Es un público que busca eso. Claro. Además que el inicio del show con este opener es tan bueno que... O sea, como que se borra un poco las líneas y ya te da igual si es heel o face. Igual como que lo ovacionas porque... Yo no recuerdo la gente respeta la lucha. Haber abucheado a un heel en la lucha libre peruana. Nunca. Axel a mí me parece muy entretenido como heel. O sea, él me puede mentar la madre y yo feliz. O sea, Axel nunca se siente el odio que tienen a Axel, pero acaba de ser odiado, por ejemplo. Pero en gladiadores siento que está dando otro. Es distinto. En LWA sí el heel era fuerte. Sí, era heel. Pasó también con Infest. Infest también tenía un hit fuerte en LWA y luego fue bajando. Pero bueno, ya son otros universos. Temas. Luego pasamos a la lucha entre John Stambuk y Bad Boy Jr. John Stambuk sí participó en tres secuencias, ¿ya? Y de hecho hay toda una historia como que se está contando de a poquitos con respecto a Joan y a DC's lucha. Y por su parte, Bad Boy Jr. sigue con esta mutis de declaraciones y de todo. La pregunta es, ¿está bien que se quede mudo o no? Porque es el único de todos gladiadores que no ha hablado ni una palabra. Hasta la fecha de hoy, Apocalipsis, quien va a debutar en el tercer evento, habló. Aunque sea para decir, yo voy a estar aquí. Pero Bad Boy Jr. no dice absolutamente nada. Sí, y está bien. Porque es su estilo tampoco. Claro, o sea, él nunca ha sido tampoco... A mí parece que está bien porque es lo que marca la diferencia, ¿no? Con el resto de personajes. Todo el mundo habla, él se calla, entonces ya ahí se separa el resto, ¿no? Hay personajes que funcionan bien no hablando para nada, pero tienes que tener en algún momento esa calidad de poder hablar. por ahora, por ejemplo, es el único de los tres que ha ganado todas sus luchas, o sea, las dos luchas claro. ha ganado, sus acciones lo amparan, ¿no? Claro. Por ahora sí. Tiene sentido. En esta lucha pudimos ver bastante la característica de Stambuk, que es rectificar bastante situaciones. Sí, Es el MVP de sí, todos los eventos, ese patrón. O sea, es el de Cleaner, no es, pero es el que resuelve, ¿no es cierto? Muchas situaciones. Bad Boy Jr. es verdad que tuvo menos de estos movimientos contactless, ¿no es cierto? Que tuvo el evento pasado. Parece que la premisa en el evento era ya golpear, ¿no? Sí. A diferencia del evento pasado, que fue creo la mayor crítica. Pero sí, hubo una, creo que fue esta doble patada voladora que tiene, que digamos la ha heredado de Apo, que Apo sí la hace sin asco, pero Bad Boy siempre tiene un poco de... Empalidece cuando las comparas. Le baja la velocidad a la patada, al dropkick. Le baja velocidad y a veces termina siendo más un body slam que, claro. que una patada. O le golpea con el trasero en algunos casos. Sí. ¿Verdad? Le llega a dar. Creo que con Azurín hizo eso. A pesar de que la lucha, digamos, sobre el final fue un poco emocionante, este tema, cuando Bad Boy cae, trastabilla, ¿ustedes creen que fue pactado? No, por supuesto que no. Fue una resolución. Fue una resolución pero brillante. Pero fue brillante la resolución, sí, o sea, brillante. Para digamos, recapitular, ¿no es cierto? Se trastabilla a Bad Boy, luego Stambuk se burla de él, le da la espalda, y ahí es donde Bad Boy Jr. le hace un deadlift, German suplex, un suplex cargando todo el peso, concreta con la rodilla y se acaba, ¿no? Eso es lo que se me vino a la cabeza cuando pasa esto del tropezón de Bad Boy, fue que en algún momento el doctor Demente mencionó que si es que tú ves que una movida no conecta, en lugar de, como que, no quiero decir la palabra, pero venderla, simplemente reaccionas y puedes usar ese recurso como que, oye, no me hizo nada, ¿no? Como es el virrey después, ¿no? Exactamente. Entonces, eso lo del virrey, esta resolución de Bad Boy con John Stambuk, me hace pensar mucho en esas frases de Demente, ¿no? Y me parece bacán que se haya visto algo así. Hay dos instancias que me sorprendió bien errores, ¿no? Que hemos visto en otras empresas. De Bad Boy también quiero resaltar que hubo una parte en que Stambuk estaba arriba y saltó hacia él como para hacerle una cuenta de tres, pero no lo pudo agarrar bien, pero Bad Boy Jr. improvisó y salió un arm drag bien gracias a Bad Boy, quien resolvió eso al toque. Eso, o sea, hubo un par de distancias que pudo hacer las cosas peor, pero los arregla muy bien durante la lucha. Creo que, o sea, no hay mucho que comentar la lucha. Lo único que creo que palidece es que no sentí que hubo una narrativa en la lucha. O sea, no también. Sentí que contaron nada, ¿no? Es verdad, o sea, al final el resultado es que Bad Boy gana otra vez. Sigue invicto. Y sigue invicto, digamos, en gladiadores. Entonces, digamos, es un campeón, ha perdido. ¿Había algo más que contar? O sea, digamos, Stambuk había sido... Es verdad que tal vez es otra historia y seguramente esta derrota colaborará con ella. Pero Stambuk venía siendo subestimado a lo largo de antes de, esa es la historia. Esto efectivamente aumenta, pero digamos, en la lucha se sintió como que Stambuk quería demostrar, porque eso fue lo único que dijo en su promo, ¿no es cierto? Quería demostrar de que él valía más de lo que lo consideraban. No creo, o sea, creo que no se contó básicamente nada, ¿no? En esa lucha. Quizá al final, ¿no? Cuando él como que se sobra un poco, ¿no? Sí. Y Bad Boy capitaliza, ¿no? O sea, yo creo que el final sí estaba marcado como, aunque ya, eso sí, efectivamente, ya creo que es sobre eso, pero que sí, efectivamente, Stambuk iba a sobrar y eso le iba a costar, ¿no? Claro, o sea, la maravilla del talento de Stambuk es que lo cuadró todo al toque, ¿no? Sí, o sea, sí. Pero, digamos, da un poco de pena porque yo creo que en cartel esta lucha daba por un poquito para más. Sí, mucho. Y al menos que te iba a contar algo más, pero no... Creo que no se atrevieron a contar algo más. Creo que suficiente con ese upgrade de Bad Boy ya de empezar a golpear y Stambuk siempre, no solamente resolviendo, sino creo que tiene mucho, ¿no? En lo general de Bad Boy ha sido una mejor performance que en lo anterior. Sí. Definitivamente se le ve más cómodo ahora en el ring. Y ahora, ¿hacia dónde van ambos? No sé. Yo siento que no es todavía el Bad Boy que yo esperaba ver en Gladiadores, ¿no? O sea, por lo menos un par de luchas más para que ya llegue al alcance el nivel que tenía, ¿no? Porque él siempre fue muy rápido, conectaba muy bien y ahora como que siento que le está costando todavía un poco, ¿no? Está todo, se nota el ring rust todavía, ¿no? Pero sí, efectivamente ha mejorado con respecto al Bad Boy que ya tiene dos victorias y que, digamos, no hace promos y que... Se agradece un poco, como ha dicho Rodrigo, que no haga promos. Pero, que, digamos, le es suficiente, ¿no es cierto? Con eso, pero ¿a qué más aspira, no? O sea, en el show Por ejemplo, Axel tiene una motivación, incluso hasta el mismo Kava creo que tiene una motivación. Claro. Hasta Surin. Hasta Surin tiene una motivación, ¿no es cierto? Pero Bad Boy, que es el que es uno de los que más ha ganado, ¿tú podrías decir que hay una motivación de él en el show? Es un misterio. Lo que pasa por la cabeza de Bad Boy, ¿no? Demostrar ser el presente, lucha libre o algo así. Mira, por ahí leí o escuché que dijo que a pesar de lo que digan todos, sigo siendo el presidente, sigo siendo el mejor. Creo que fue en un post de redes sociales. Pero no lo expresa, o sea, no. Ni siquiera yo recuerdo dónde lo escuché, dónde lo vi. Yo siento que va a dar todavía unas luchas más antes de ver qué cosa van a hacer con él en realidad. O sea, yo creo que esta idea de él sin hablar, llegar, ganar y quitarse, da todavía para unos cuantos eventos más, hasta que ya veamos exactamente qué es lo que quiere, ¿no? Y por ahí se presenta como retador a un título o de repente a querer ser el main event. O sea, todavía, o sea, es que son dos eventos nomás. ¿Tú dices retador a un título de las empresas que existen o del mismo Gladiadores? No creo que deban tener un campeón en Gladiadores. Aún no. Siento que sí, o sea, no, todavía están formando la idea, ¿no? O sea, hay que verlo como lo que es. Sí, claro. Además son 10 gatos, pues, o sea, 12. 11, 12. No haría mucho, Ronnie. Pasamos a la tercera, al tercer encuentro entre Cassius e Ian Mulich. Y acá lo principal es, creo, la falta de participación de Cassius. Porque, o sea, lo que te habían estado contando es que Cassius no tenía contrincante y que quien lo iba a enfrentar era un nuevo ingreso, ¿no? Entonces había una expectativa. Pero todo es muy vacío, ¿no? Presentan a Cassius. No hay ninguna... Sí, o sea, no reacciona para nada, está parado. No, está sentado, sí. Es una lucha más. Uh-huh. O sea, sí, a pesar de que en una promo había dicho que iba a salir el nuevo Cassius, ¿no? Como que había toda una transformación visual y todo el asunto. Pero, o sea... Tiene una crisis de identidad. Tiene como una crisis de identidad. O sea, no sé qué dijo Jaguar Puma, no sé qué cosa dijo ahí en su promo. No me acuerdo las palabras exactas. Pero, claro, o sea, lo que pasa es que falta una... Es un puma, ¿no? Y ahora ya no es una pantera. Exacto. No tenemos panteras en Perú. Es una falta como que de cohesión, porque en la promo tenía una actitud bastante como que salvaje de demostrar algo. Pero llega el momento de la lucha y se fumó, ¿no? Eso peor se refuerza, digamos, cuando hacen todo este segmento con la máscara, ¿no es cierto? En lucha. Se pone la máscara, o le ponen la máscara a Cassius. Y acaso se vuelve salvaje como en la promo. Bloquea un par de... Le mete un suplex y murió. Esa parte fue realmente ridícula. La existencia de Rey Pantera, Cassius le gritan Rey Pantera. Nunca antes le gritaron Rey Pantera. Sí. O sea, digamos, este show, o sea, el público de Gladiadores es súper bueno con Cassius. O sea, Cassius tiene la reacción que no ha tenido en mucho tiempo, ¿no? O sea, y también Rey Pantera, como dices tú, o sea, nunca se ha coreado Rey Pantera. Y aquí se está coreando Rey Pantera. ¿Lo han coreado de sarcasmo o legítimo? Ya, eso es otro tema. Claro, porque, o sea, uno se pregunta, le gritan Rey Pantera, y hasta por ahí escuchaba un comentario que decían, está nominado al Oscar. Así alguien dijo eso. Cuando le ponen la máscara. Que lo haga por los Avengers. Ya, que se presta para bromas también en esta lucha también. Porque no solo es con Cassius, sino también con Mulich, que cuando salió le gritaban calentando. No, pero Mulich fue el que reinició el tema del calentando. Eso me parece chévere, porque como que lo aceptó, no lo abrazó. Dijo, ya, esa vaina, en lugar de evitarlo y hacer que me hagan bullying con esto, mejor yo lo digo y lo inicio y es mi charla, ¿no? Claro, exacto. O sea, lo has resumido bien, es su charla, ¿no? Porque el calentando, digamos, de Mulich nace de una promo, pues, no puedo decir nefasta, por ejemplo, porque fue una promo muy graciosa, ¿no? Pero seguramente pretendían otra cosa y se entendió otra, ¿no? Digamos, esta idea de que Mulich, digamos, se pasee con sus rivales y simplemente esté calentando, ni siquiera está poniendo en serio las cosas, le das el giro, pues, al chant y queda genial, ¿no? Y lo gracioso es que por la broma ha calado tanto que ahora entra muy fácil, ¿no? Simplemente la gente lo dice. O sea, eso es lo que le permite la plataforma, por así decirlo, ¿no? Lo que decíamos en el show, uno no puedes decir el atleta número uno o Ian Mulich, no, o sea, calentando, se acabó, y calza perfecto. Pero también Mulich al final regresa con... Hace mención a clase, dinero y poder. Bueno, también sale con el tema que usaba cuando era clase de dinero. Ah, sí, no escuché lo que dijo. ¿Qué cosa dijo? Al final, bueno, que no se le escucha, pero revisitando en otro video, es que Mulling menciona clase, dinero y poder. Claro, que pasa desapercibido por esta actitud cojuda de estar diciendo que y también el micro no le ayudó. Puta, el micro es creo lo de menos ahí. El público no, hace tanto ruido tratando de hacerse el bacán. Es como de varias cosas. Que, es que me llega el picho ese chando. Es muy estúpido porque no dejas al luchador expresarse. Ya, pero es heredado de Imperio. Sí, es WWE. Pues. Sí. Oye, no, pero, ni siquiera WWE, porque es que ya no se hace eso, o sea, apenas. Sí, apenas. Sí, apenas. Depende de las promos. Pero depende, es que depende también del luchador y cómo aprovecha eso. O sea, si tú también conoces al público y sabes que te van a hacer esa pendejada, claro, yo creo pues que, úsalo, ¿no? Claro, yo creo si que tú ya haces pausas en una promo, se presta que te digan. Y sigue haciendo pausas, y sigue haciendo pausas. Y Axel va a permitir que le hagan eso. Y Mule durante toda la lucha estuvo full heel. O sea, durante toda la lucha se metió con el público también. Lo hizo bastante bien en ese sentido. Es muy buen heel. Había detalles cuando le ofrecían cerveza que decía como que no. Eso me parece chévere porque, o sea, es el atleta número uno. Exacto. ¿No? El que se cuida, siempre está con el régimen alimenticio, ¿no? Los ejercicios, la disciplina. Sería paja que se refuerce esa idea y que toda la Exacto. gente le quiera ofrecer chela, ¿no? Hasta que alguien aparece con un batido, ¿no? Ah, verdad, hablando de la chela, ahora que menciono lo de la chela, me han hecho recordar del primer show del B-Bay, ¿se acuerdan cuando tomó la chela y se lo escupió a Axel, ¿no? Claro. Ya, en el segundo, Kaba también tomó su chela antes de fallar un codazo contra Surin. Y creo que se viene un hábito, al menos una lucha en que alguien toma una chela. Una lucha de chelas va a haber en algún momento, pero. Ya, regresando a Mule y Cassius, si bien. Regresando a Mule y Cassius, si bien Mule ha hecho bien sus manierismos de heel, a mí la lucha me pareció aburrida hasta un cierto grado. En parte por ambos, y creo que no sé si. ¿Cola, te sorprendió que pareciera la lucha Mule? Fuera aburrida? No, que pareciera Mule. Ah, ¿no? ¿No te sorprendió? ¿No? O sea, digamos, cuando dijeron Cassius va a luchar contra alguien, no se sabe quién va a ser, sabías que era Mule. O sea, estaba la posibilidad, ¿no? ¿Pero estabas enterado o no? Sí está enterado. Entonces no tenemos a nadie que no sepa. Sí. No, o sea, con la música se prestaba dos opciones. Pero el tema es ve la reacción del público, ¿no? O sea, sí, ve cómo reaccionó el público. Y el público creo que reaccionó, o sea, sí fue una sorpresa, pero no fue como que el boom, wow, no, o sea, era como, oh, man, ya iba Mule, todavía lucha. Esto. Si hubiera la música de Imperio, ¿crees que hubiera habido más pop? Hubiera sido no más me obvio. Acuerdo la música de Imperio. ¿No? Hubiera sido yo más creo obvio. Que sí, porque sabes que cualquier tema es más bravo que Nickelback. ¿No? Y ese es otro tema. Claro, pero con sí, su tema es la única ventajosa de ese tema era que se prestaba dos alternativas. Mule o TVK. Sí. Nada más. Más allá de eso, exacto. Ojalá cambie de tema. Pero lo vamos a hacer heel porque usa un tema de Nickelback. En realidad, esa es una muy buena razón para ojalá hacer no, franco, ojalá no. Debe tener un tema de Nickelback. Yo mismo le pateé los huevos. ¿Y si usa un tema de Justin Bieber? ¿Ah? No, Justin es lo máximo. Es como sí. El tema de entrada que está usando ahorita Da Vinci, ¿no? Que usa Shake It Up de. Pero eso es un. ¿De quién? ¿De aparecerá Florence más seguido. No. Pero. Taylor Swift. Es Taylor Swift. Ah, ya es perfecto. Eso es un one-off, creo, por ahora. Bueno, la cosa es que si Cassius me hubiera vendido el debut de Ian Mule, creo que lo hubiera apreciado a mano. Es como cuando debuta Cactus Jack y Triple H reacciona como puta, si le hubieran dicho que le van a cortar los huevos, una vaina así, ¿no? O sea, yo entiendo que ya Cassius quería venderte el luchador que tiene mucha confianza y que no se inmuta porque aparece Ian Mule y no se sorprende. Pero en realidad creo que ahí sí era muy importante que se sorprenda. El tema de Cassius me preocupa un poco porque él es un muy buen luchador, es un buen atleta, pero él nunca ha sido la mejor parte de sus luchas, en ninguna lucha. Siempre su lucha en la con lucha. Cassius, por ejemplo, del último año. ¿Con Cassius? Su lucha con. Que la crisis de identidad. Su lucha con Kaba, ¿no? O sea, creo que de las últimas luchas que ha tenido del año pasado, con Kaba es la mejor lucha. Y creo que es donde se sintió un poco más rápido. Pero es por Kaba. Pero, bueno. No, pero como siempre dicen, no es un baile de dos, ¿no? O sea. Ya, pero, o sea. Su lucha es con Betín. Pero con Cassius. Estoy con Cassius. Es una amalgama, con Cassius. Mule, mira, con Mule, no la lucha de Cassius con el Rey Pantera. Yo creo que sería. Esa es la lucha. Ojalá se dé. Ya. Pero con así como está Cassius ahorita, está para que aparezca en el Clusterfuck match de Janela Spring Break. Así como está ahorita. Tiene Cassius, Rey Pantera, Cassius Stripper, Cassius Imperio. No sé cuántos Cassius más existen. En Battle Royale podría entrar dos veces. Sí, tres veces. Hasta tres con el Cassius Stripper, Cassius Ortiz. Cassius calentando. Con Terno. Y Cassius Cassius calentando y Cassius Rey Pantera. el momento en que Ian Mulick le pone la máscara y se me pareció uno de los momentos más infantiles y tontos que he visto en la lucha libre peruana, porque entiendo lo que querían hacer, pero se me hizo muy, muy mal ejecutado. Ejecutado, efectivamente. Ya, eso hubiera funcionado así. ¿No? Porque era como que si la máscara hubiera estado, ponte, en una esquina del ring durante toda la lucha, ya, pero bajarse, ponerle... Claro. O sea, entendía que era Mulick tratando de humillar hasta... ¿no? Incluso podría ser como hasta una... ¿Una identidad? Buscar romperlo a Cassius, ¿no? En plan como que, oye, ¿de verdad tú crees que eres una pantera, no? Mira, ¿cómo te humillo? Pero yo creo que... Pero ¿Cuál era la razón por la que él se toma el trabajo de bajar? Agarrar la máscara y ponerse... O sea, por eso, ¿no? O sea, supuestamente para hacerlo... O sea, humíalo. ¿No? Es como que mira tu máscara, ¿no? Sí, pero en este rompecabezas, ¿tú crees que era necesaria una promo, por ejemplo, de Mulick antes de la lucha? O sea, ¿por qué has venido? Ha venido para... No, pues no hubo promo. La quiso hacer al final. Y el final no salió, nadie le escuchó. O sea, fue una lucha que creo que, a pesar de que tenía dos buenos luchadores, fue aburrida, fue tediosa de ver. Estaba esperando que acabe y con momentos donde me hacía pensar que, o sea, no estaba a la altura del resto del evento, ¿no? Porque es un evento para gente que le gusta la lucha y supuestamente es donde se golpean y se insultan y toda la vaina, ¿no? Entonces eso se me hizo demasiado infantil dentro de un evento que no tenía el Mira, público esa, para eso. Esa lucha en otro show, normal, ¿ah? Tampoco, creo. Pero luego... Le calza perfecto. Sí, podría, pero, y eso. Pero luego ese opener... Es queda sin alma. No, en otras empresas, ya sea GLL o Imperio, esa lucha... te decepcionaría porque esperarías más de ambos. No sé si te acuerdas de la lucha que tuvieron Cassius y Mulick en Imperio en el segundo evento. Ya, fue una buena lucha, bueno, pero esto fue por debajo de lo que esperarías de ellos. Más allá de la sorpresa de ver a Ian Mulick, o sea, la lucha en sí fue aburrido. Esta, yo creo que el tema es que Cassius no sabe qué cosa es y no sabe muy bien qué hacer con él, entonces en cualquier lucha donde lo pongas van a tratar de hacer esta vaina de que eso no es. Y al final va a tener el mismo problema, ¿no? Pero, o sea, tiene que empezar a jugar con eso, pues, ¿no? Con esa crisis de identidad, trasladarla de alguna manera. O sea, o lo llevas al extremo de lo ridículo. Claro, no lo haces. Porque si no, se queda medio camino y se ahora, ve tonto. Ya estamos en un mundo de ya pasó los Oscars, ya pasó la época de Black Panther. ¿Qué vamos a hacer con Cassius? Ya pasó de moda, la época de Black Panter pasó al mes. Sí, pero ya acabó todo. O sea, ya acabó no completamente. Es más, en el canon de Marvel está muerto Red Pantera. O sea, pero acá lo han resucitado. Bueno, por último, si esta lucha fue de Time Fatigue, me hubiera gustado ver a Mulick sacando el guante de Thanos. O sea, no le chispazo. Lo que sí es que siento que es la lucha más experimental que ha tenido Gladiadores en su corta vida. Dos shows, ¿ya? Y tres shows vendidos. Pero, digamos, es la que más cosas han tratado de hacer en solamente una lucha. Y después ha salido esta cosa extraña, ¿no? Creo que lucha hubiera funcionado si reemplazabas tal vez a Ian Mulick con alguien como Lunatic. Lunatic Cassius con ese tipo de lucha. Tal vez hubiera funcionado mejor. No. Lunatic Mulick. Lunatic Mulick hubiera sido mejor. Creo que hubiera ayudado más al personaje de Cassius a ver la diferencia si hubieran quitado el peluche del pantalón. Porque es como que el disfraz está a medias. Entonces no sé muy bien qué cosa es. O sea, ¿no? O sea, que le mueven el pantalón y de ahí sale con el... O sea, márcame bien la diferencia. Si vas a ser Cassius o vas a ser Pantera, entonces que hay un cambio de vestimenta completo, que hay un cambio en... O que lo tiren al árbol de reencarnación y salga como Cassius, ya de una vez. Mira, en el próximo show ya al menos está confirmado que va a estar Apocalipsis y Pardo, ¿no? O sea, va a haber seguramente rotación. Pero suponiendo que Cassius va a luchar en el tercer show, ya habiendo luchado justamente contra Kava, que es, digamos, representa lo real, lo que él predica, ¿no es cierto? Y segundo show, tienes a Mulick, que viene desde la inactividad para sacarlo, porque incluso, por más horrible que haya sido, le pone la máscara, trata de humillarlo. El tercero, pucha, imagínate si fuera Apocalipsis, no sé, o alguien que ya de verdad le diga, imagínate, oye, compadre, ponte en serio, y esto no funciona, ¿no? O sea, creo que esa sería una buena opción, ¿no? O sea, de una vez ya terminando de enterrar la vaina de Pantera, ¿no? O Natalia Mala, no sé, pero alguien, claro, que ya, ¿no? ¿Cuánto tiempo dio ese caso? Oye, si es que lucha en el tercero. Sería muy chévere, ¿Apo? Si Natalia Málaga presenta una de las luchas de gladiadores. O sea, para mí como Ring Announcer, no me quejaría. Pero ¿cuánto costaría? Claro, sería como, este es huevonazo. Una vaina así, ¿no? Eso puede acabar muy mal o muy bien, ¿no? Sí, o sea, tiene que ser una lucha, pues, que se preste para eso. Ya. De verdad, o sea, no, es que, Natalia, claro, Málaga. Si en el tercer evento alguien lo hace absolutamente mierda, podría empezar de cero ahora sí, ¿no? Claro. ¿De cero, Cassius? Y ahora, o sea, sí puede, y que puede hacerlo absolutamente, claro, mierda de sapo. Claro, y ahora puede ser un cuello blanco del Callao. O imagínate que lo pongan a Cassius contra Surin y pierda contra el rookie. No, yo creo que no llega ni en el sexto move. Porque no, pero si pierde contra Franco ya sería un tocar ya fondo. Lo más bajo, ya caería al fondo. No, o sea, no es que Franco sea, pero... O sea, no, pero me gusta más la idea de que alguien le saque la rechucha, pues como Apocalipsis, ¿no? Ya, ahí tiene más sentido. Claro, es... Yo sería Broken. Yeah. Si él pierde contra Surin, el cambio ya como que está de su parte, ¿no? Pero si alguien se impone y le dice, oye, al culo... Mewlick debe haber sido el último escalafón en la torre de Mortal Kombat. Pues, o sea, digamos, Mewlick debe haber sido quien cerrara, ¿no? Como cerrar ya ese pero ya, o sea, tal vez están cerrando aquí, ¿no? Simplemente, y ya, digamos, Mewlick diría, este Cassius va a empezar de cero, ¿no? Así. No, aunque tendría sentido que sea Apo, porque es como que ya acaba, le cerró la etapa del Cassius que había en GLL, ¿no? Mewlick le cierra la etapa del de Imperio. Y Apo, que usa máscara también, le cierra la etapa del enmascarado. Es verdad, luchadores enmascarados. ¿No? O sea, ¿tú crees que puedes usar máscara? Le cierra Imperio. ¿Qué le va a cerrar su etapa de gladiadores si es que le cierran? Claro, o sea, está bien. Creo que Apo sería una buena opción como precisamente para sacar la mierda, cerrar ya ese ciclo de la crisis de identidad y finalmente evolucione y ya veamos. ¿Quién más que Apo te puede dar sobre ser enmascarado en el Perú? O sea, exacto. O sea, es el pata más kayfabe. Respeta la máscara. O sea, no vas a venir acá creyendo que es un juego, ponerte una máscara. Por esa idea me interesaría ver a Apo... destruyendo a Cassius. Sí, exactamente. Oye, pero que sea una lucha así, un squash. O sea, no Cassius no puede tener ofensiva. Exacto, que entre, claro. Que lo destruya, pero mal. Hay dos opciones que le veo a Cassius. Y cierre agarrando el micro y respeta la máscara y punto, se acabó. Le veo dos opciones de Cassius. La de Apo con un squash o la última humillación que sería perder contra el Azurín. Pero es dos opciones, pero... Yo creo que con Azurín no se debe cruzar porque son historias diferentes. Es que se parecen mucho también. Es que tienes que... Al luchador que menciona Azurín le tienes que poner algo. No le vas a poner Apo, o sea... Bueno, pero igual... Depende cómo lo pone el creador. Al final es la especulación, exactamente, porque tal vez ahorita que estamos grabando lo han puesto contra Pardo, no sé. Pero vamos, nos acaba de hablar sobre... Después de toda esta... Clusterfuck. Sí, sobre el break. Siempre Cassius da para el comentario. Cassius para el Clusterfuck match de Yanela. Quiero ver esa mecha, oh. Claro, o sea, la máscara más valiosa del Perú contra la máscara más polémica, por así decirlo. No, es la más triste de todas. Es que es... Nunca tenía ningún valor. Es que ese cambio de quitarse la máscara fue como... ¿Alguien está de acuerdo con que la idea de Rey Panther es una buena idea? N-O-P-E. F-U-C-K-N-O. Fuck no. Ah, yo escuché papá. Oh, no. F-U-C-K-N-O. Bueno, ahora sí. Decirlo en inglés. Ahora sí, hemos hablado durante 2 horas sobre Cassius en general y su personaje. Lo pueden escuchar en Spotify próximamente. En Patreon. Gracias al Patreon, gracias a... Por 9.99 centavos, no, sí. Nos pueden escuchar... No, ¿qué te pasaba? Centavos. Nos pueden escuchar en Spotify y en otras redes, en otras plataformas hipster, donde pueden escuchar este programa especial de 2 horas, donde abordamos totalmente el tema Cassius, ¿no es cierto? Muy controversial. Ahora sí toca hablar sobre la última lucha, que es la... No, la última lucha, falta todavía un montón. Penúltima. Ahora sí vamos a hablar sobre la penúltima lucha, que es el Virrey contra Mancilla contra Cero, que tenía que decir contra Cero, pero como no dijiste nada, entonces... Que no fue un placer para Colas anunciar a Cero. Claro, no fue un placer contra Cero. No fue un placer, no. Casi. Ya no. Ya lo entendí. ¿Por qué? Oh, está bien. Ya, bueno. Está muy buena, ¿eh? La cuarta lucha fue... Como dijo hace un momento Joven. Ya está, oh. Ya, la cuarta lucha es la de Virrey. Estoy ayudando. Secuestrador, estoy ayudando. ¿Quién fue la idea? Que hubiera 4 personas. En otros lugares he visto 8. Yo vine a hablar de mariconadas y nada más. En otro lugar he visto 8. No he visto 8, pero una la tierra acá. Toma. Oye, no, es que Juan no tiene que deducir. Y pasamos a la cuarta y penúltima lucha, que se realizó entre el campeón indiscutido de LWA 0 contra Mancilla y el campeón a un conejo el pene. Me hubiera apagado todo para que viniera un aire, pero bueno. Se quedó así. Cristo me reí. Pues, y cortábamos el reporte y luego se iba a la clínica así con tortícola. Pasamos a la cuarta y penúltima lucha del evento, que se realizó entre Mancilla y dos campeones, ¿no? El campeón indiscutido de LWA y el campeón máximo de GLL, el virrey Rafael Salamanca. Digamos, esta lucha era la rivalidad cero con el virrey, claro. ¿No es cierto? Acá no hay títulos de por medio, acá no es yo soy campeón contra campeón, no, sino simplemente es cero contra el virrey. Y Mancilla, digamos, que había tenido todo este... ¿Se había peleado con Dices Lucha? O sea... El Roche era con Reptil y había una molestia del resto de que no supere el tema. Uh-huh. Eso era hasta el momento. La promo de previo a la lucha era que Mancilla estaba enojado por su derrota de Reptil. Y bueno, se reúne todo DC Lucha, que previamente Creadores le hizo un hype a esto como si fuera una gran promo. Pues me leía de algunas reacciones que vi era, ¿tanto hype para esto? O sea, para que no te mencionen nada nuevo. Y de ahí, bueno, Mancilla sigue asado. Y de ahí, bueno, le toca luchar contra Vive y Cero. No, es que lo que dice Rodrigo es cierto. O sea, por ejemplo, lo de Virrey y Cero, estos choques, estos roces entre los dos, se venía desde GLL, ¿no? Era lo más esperado porque habían sido tag team, habían sido campeones de LWA y todo lo que sea. Pero desde que se anuncia la lucha hasta el mismo show, ninguno de los dos hizo ni una promo, o sea, solamente algunos posts en redes y nada más. O sea, no. Tuvimos que reciclar un quote de una entrevista que le realizaste a Cero, ¿no? Porque ahí se refería al Virrey. Y en todo este tiempo nunca se refirió al Virrey. Pero tenía sentido, digamos, porque era una triple amenaza, no era el final de la rivalidad, pero la lucha sí te dio a entender que... O sea, no te dio a entender que fue el final de la rivalidad, pero al menos a mí me dejó sin ganas de ver Virrey y Cero. Yo esperaba un buen tiempo. Más bien me interesa Virrey y Mancilla. Sí. Es que ya, por el lado del Virrey, de repente ni siquiera debería gastarse, porque está con alguien de DC Lucha. Claro. Pero Cero sí la tiene en contra, entonces como que... De repente esperaba más. Pero Cero también no es super locuaz. Al inicio la lucha funcionó como uno esperaría. O sea, que Vive y Mancilla trabajen juntos. O sea, parecía un handicap match hasta un punto en que ya empiezan a golpearse por accidente o a propósito Mancilla y Vive. Algo que me vacila mucho del inicio de la lucha es que los dos, o sea, el Virrey y Cero, comienzan a hacer sus taunts, ¿no? Y Mancilla está mirándolos y en un momento como que... Le llega el pincho, sí, y ataca a Cero. Exacto. Pero Cero ve esa movida y se adelanta. Entonces es como que respeta el poder, ¿no? Respeta la habilidad. ¿Sabes dónde no respeta el poder? Y a mí me parece que creo que es el punto más... o sea, ¿cómo no se les ocurrió respetar el poder ahí? Que es este movimiento que hace el Virrey de la patada hacia abajo. El rival salta, claro, y luego el Virrey conecta con la patada hacia arriba. Es el movimiento que más repite el Virrey, lo ha repetido hasta en Chile. Y Cero no lo pudo predecir. No solamente eso, sino que... Cuando Mancilla y Cero están afuera del ring, Cero hace el gesto del ojo del milenio y luego se voltea y sigue atacando a Mancilla y luego se lanza el Virrey, no hace el dive y les cae encima a los dos. Lo cual fue un movimiento, digamos, espejo que quedó bien chévere, porque era este dive que siempre hace Cero hacia la esquina y el Virrey modificó más bien su tope con hilo y lo hizo hacia la esquina, que quedó muy bacán. Y con aterrizaje perfecto. Super hero landing. Creo que han tenido mucho cuidado de que el Virrey y Cero no se toquen durante la lucha, porque casi no se han tocado ellos. O sea, el chiste... O sea, sobre el final hubo este revolcón que se dieron. Claro, pero o sea, fuera de eso, o sea, nunca han tenido mano a mano dentro del ring. O sea, siempre era, cuando iban a darse, Mancilla se metía. O sea, o era con Mancilla la cosa. Handicap. O sea, claro, o sea, era su forma de darle al público esta rivalidad sin darle la lucha, porque lo que entiendo, creo, me parece que quieren hacer es ir, o sea, hypeando esta vaina por un buen tiempo hasta que finalmente se dé la lucha, ¿no? El gran estelar que todo el mundo espera, ¿no? Para no quemarlo tan rápido en el segundo evento, ¿no? Y más o menos por ahí alimentar también esta molestia que tiene Mancilla con el resto de Isis Lucha, ¿no? O sea, Virrey con Mancilla creo que está cerrado. No me había puesto a pensar en lo que... Hasta que lo mencionaste, ¿no? Que efectivamente, o sea, más interesa ahora ver al Virrey contra Mancilla que el Virrey contra Cero. Que en realidad nunca me hypeó demasiado como lucha. O sea, me parecía como que podría ser interesante por la historia. O sea, más allá de no hay mucha excitación porque de alguna forma al fin tienes a Zero y Bay, pero le colocas a Mancilla. O sea, por otro lado, pienso que Zero vs Bay debería darse en un local más grande, no en el Danza Arena, si es que se llega a dar algún día. O sea, siento que la digamos, tenías historia para trabajar, o para trabajar todavía la Virrey Zero, pero en la realidad es que no se ha avanzado mucho, ¿no? Es verdad, ha habido careos, ¿no? Guiños, pero no ha habido más que eso, ¿no? Y que han sido justamente porque por las participaciones de Zero en GLL y porque el Virrey tiene más libertad creativa ahí. Pero en Gladiadores Zero, digamos, en la primera lucha tuvo un empate y en la segunda ahora cae derrotado, recibe el pin por parte del Virrey. Realmente esa rivalidad no se ha contado en no existe la rivalidad, entonces no puedes decir un poco que hay que digamos no ha llegado a buen puerto porque realmente nunca la ha habido, ¿no? Pero en cambio lo que sí sentía era que en un inicio que a mí al menos me descolocó este kart, era como que Mancilla, que tiene que ver mucho ahí. Generalmente la fórmula es hacer un tag team, ¿no? Y digamos que ahí se da este tipo de interacciones, pero en una triple amenaza Mancilla se sentía como el perro de casa de Isis Lucha. Incluso cuando está este tema humillante de el Virrey abofeteando a Mancilla, hay de casa. Claro, hay mucho de digamos, yo soy tu patrón al fin y al cabo, y más bien eso influencia más a Mancilla, ¿no? Que es lo que termina costando la victoria para que Mancilla gane, ¿no? El pasarse, digamos, de ira y que el Virrey le saque provecho. Ahora, no sé cómo no han salido hasta el día de hoy, no ha salido ninguna promo sobre lo que pasa después de, y tampoco pareciera que la vaya a ver, el Virrey. Pues ya está todo vendido. ¿Harán promo? Así como para, o sea, este evento. Lamentablemente, entre comillas, no tienen ya la necesidad de sacar, claro, nada. El show 2, sufrió, digamos, entre comillas, eso, ¿no? O sea, el show 2 no tuvo casi promos porque, pues ya, como dices tú, ya estaba vendido, ¿no? No había mucha necesidad. Y encima los anuncios de Apo y Pardo ya se han dado cuando ya estaba todo vendido. Claro. O sea, de alguna forma creo que la idea de su appeal y su venta es que van a prometer algo consistentemente bueno. Y no importa lo que hagan o no, igual se van a agotar las entradas en menos de una semana. Pero eso se convertiría, lo convertiría en imperio eso, ¿no? A largo plazo creo que algo que noté entre el segundo y tercer evento es que la venta de entradas se demoró un poquito más para el tercer evento, a diferencia del segundo. Sí. Pero claro, había una novedad antes. Claro, pero el tema está en que las promos, o sea, todos este tipo de videos que salen son solamente para vender, o sea, es verdad, el mismo nombre lo dice, no son promos, son para promocionar el evento. Pero hay todo un mes de ausencia de narrativa que hace que, no solamente, es verdad, llegas al evento y todo, pero tú puedes llegar al evento súper más hypeado, te aseguras un público mucho más despierto, mucho más expectante, que digamos va a estar más predispuesto incluso a lo que te quieren contar en la lucha. Siempre y cuando la lucha vaquee ese hype. También. Pues supongamos que casi se hubiera hecho una serie de promos, y bueno, regresamos a la lucha anterior. Volvemos a casi. Pero imagínate que hubiera hecho una serie de promos sobre quién podría ser su contrincante. Imagínate que casi. Y salía esa lucha. Entonces iba a ser como que muy contraproducente que casi se haga tanto hype para una lucha que no iba a llenar esas expectativas. Bueno, eso no lo sabes hasta el momento de la lucha. Claro. Pero digamos, o sea, este tema de que Imperio de se transfigura. De que Gladiadores tenga. No, pero Imperio nunca hizo ni un sold out, ¿no? O sea, pero también era más gente, ¿no? Pero Gladiadores está haciendo sold outs. Pero está, es una, digamos, capacidad súper reducida. Es reducida, pero igual mete más gente que otros shows, ¿no? ¿Sabes cuál es el tema? Y o sea, ¿dónde está la fuerza del jale de Gladiadores para poder vender? Es precisamente el hecho de que, se van a acabar las entradas, ¿no? Entonces, todo el mundo va a comprar al toque. O sea, y al final, pues, independientemente... Como pollo sin cabeza, o sea, que no... Claro, o sea por ejemplo, lo que comenzaba, yo ya estoy automatizado para comprar mi entrada... O sea, me ofrezcan una super cartelera o me pongan la misma vaina de siempre, ¿no? Es cierto, hay un montón de gente que, por ejemplo, del show 1 se quedó fuera y que ahora ha ido al show 2 porque ha rotado el público, no era el mismo. O sea, en mayor parte, en el 80% al menos. Y el show 3 va a ir la gente que el show 1 no, o sea, el show 2 no pudo, pero fue al show 1. O gente que no fue a ningún show y así. Exacto. Va rotando, al menos, claro, hasta el show 5 o 6. Eso es lo que interesa, ¿no? Ver si la gente del primer show no fue al segundo porque se acabaron muy rápido o porque ya no quería ir. Si hubiera sido la gente del show 1 que se quedó sin entrada. Se hubiera acabado antes. Antes, claro. Porque está desesperado. Ya, pero mira, imagínate, la Gladiadores todavía no ha subido sus luchas oficialmente a su canal de YouTube. No. Si tú has ido a Show 1 y no has ido a Show 2 y vas a, y querías ir a Show 3, ¿dónde está lo que ha pasado? O sea, salvo a escuchar esto, ¿dónde te cuentan lo que ha pasado? No hay ni un recap, no hay absolutamente nada. Y solamente un pues recap hay, oficial no hay. Claro, un recap oficial no hay. Entonces, ni siquiera, por ejemplo, creo que hay entre hay de YouTube. Hay un highlight del segundo show, no hay. Jolines. Entonces es eso, ¿no? Si tú tampoco ves muchas promos ni nada, no hay cómo conectar evento 1 con evento 2. De evento 2 a evento 3 hasta ahorita no hay nada. Y ya falta cada vez menos. Y un clip de los últimos minutos del show, nada más. El tema de Mancilla con Axe. Tienen que entender que ese es lo neurálgico, ¿no? Lo único importante para el siguiente show. Lo único importante para el siguiente show, que es el final y bueno, y qué Apo va a aparecer. Más allá de eso, salvo que suban, que está mal, ¿no? Porque, o sea, la idea del primer show era precisamente hypear esto de supuestamente una propuesta diferente. Tenían que hypearlo porque, claro, y todo lo demás, la venta de entradas no era tan acelerado. O sea, mira, ya hay dos shows adicionales y cada vez hacen menos esfuerzo por venderte la idea de que, puta, esto es algo que tienes que ver, ¿no? Esto podría, salvo, funcionar si fueran shows semanales. O sea, te quedan 50% de entradas, ya se vendieron el 60%, ya se vendieron el 70%. Salvo eso, o sea, más un tema de competir por quién tiene entrada y quién no. Para decir, ah, mira, yo compré y tú no. O sea, de que, puta, de verdad voy a ir a ver un demonio. Fríamente les funciona y difícil que cambien la fórmula, ¿no? O sea, claro. Vamos, si están vendiendo y están vendiendo cada vez más rápido, no tendrían por qué cambiarlo. Pero ya, digamos, parte yo creo de ellos, que de la directiva de Gladiadores, que no descuiden la narrativa, ¿no? Porque siento que del show 1 a show 2 ha estado muy fría y hasta ahorita, hasta el show 3, está cada vez peor, ¿no? Que probablemente, o sea, no creo que van a cometer el mismo error de las otras promotions de la última semana empezar a sacar como para un poco parchar las hicieron cosas. Hicieron algo así para el segundo show, casi en la última semana. Algo así pasó. Porque al final estos videos, estas promos, son el apoyo para la narrativa que va a ocurrir en la lucha. O sea, la lucha puede ser, te va a contar casi todo, pero siempre un apoyo audiovisual le va a dar un extra y puede incluso hacer una mejor lucha de la que de la una mejor percepción a las luchas que se van para el tercer evento. Sí, también ayuda. Hay cosas, bueno, que también puede ser. Sobre la cuarta lucha, fue una lucha entretenida, no me pareció como que, o sea, ya no esperaba ver algo más entretenido que lo que vi en la primera lucha, ¿no? O sea, me pareció que estuvo interesante, divertida, tuvo sus momentos. Eso es lo que veo yo en los main events hasta ahora, en las últimas dos luchas de Gladiadores. O sea, son luchas de momentos, pero luchas que me atrapan desde el principio. Son luchas que empiezan muy lentas y ahí van, o sea, van aumentando, building up, hasta el final que pasa algo y ya, chévere, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, sí siento que al final como que se me está haciendo pesado acabar el evento. Por ejemplo, el show pasado de Reptil Mancilla, si no hubiera sido por toda esa secuencia final, que fue brutal, más incluso ya después la narrativa, ¿no es cierto?, y todo ese tema, tal vez no la recordaríamos como una gran lucha, ¿no? Pero eso creo que cierra, ¿no? Y también pasa con Axel Virrey, ¿no es cierto? Tiene muchas cosas. Axel Virrey era mucho mejor de lo que yo esperaba. Claro, sí. Virrey Mancilla cero, todas estas secuencias que hay hay interacción entre los tres, son magníficas. Y creo que eso, con eso nos vamos a quedar, ¿no? Pero en realidad la lucha también no fue tan... palidez un poco comparada con la Franco Cava que hablábamos, ¿no? Pero que es un problema, o sea, que cuando el opener problema, es mejor que esa, exacto, lucha. Que es el mismo problema que tenían todas las otras empresas, ¿no? O sea, siempre tus main events terminan siendo pacados por luchas que venían antes, ¿no? Claro, y que eran menos demandantes incluso. O sea, como que dices, ya, casos... si hay tres luchadores con mucha experiencia y dos luchadores con menos experiencia, claro, logran emocionarte más, entonces hay algo que no... En el anterior show podrías debatir y justificar de alguna forma que Reptil Mancilla fue la mejor lucha del evento. Algunos podrían decir eso, pero acá, en este segundo evento, no podrías decir que eso... Claro. Axel fue la mejor lucha del evento. No necesariamente. Y con la gente con la que yo he hablado, ninguno me ha dicho que el main event fue la mejor. Generalmente me hablan de la primera lucha. Claro, o de las dos primeras. Claro. Y eso es mucho mérito para las dos primeras luchas, en realidad. Porque luego, o sea, hay como que una... No, que nunca. Claro, luego llega Cassius y a partir de ahí... Nunca. Luego de esa lucha cambia un poco el mood, ¿no? O sea, ¿tú crees que todos han cargado la mochila de la lucha de Newly? No sé si mochila, no. Pero es que la intensidad está muy marcada. No, las dos primeras. Esos son los intermedios, pues. O sea, justamente antes del pre-event y el main-event. O sea, justo un poco para distender, ¿no? Claro, pero el problema es que si habías tenido una lucha tan estéril al medio, o sea, lo que venía tenía que levantar a la gente. Y, o sea, con ese caso es estéril. Con ese público, O sea, es imposible que una lucha sea como que, o sea, lo suficientemente mala como para matarlo, ¿ya? Porque la gente tiene ganas de, o sea, de huevear. Al final, con todos sus defectos, la triple amenaza, digamos, dejó un poco a la gente prendida para el main event. El main event se extendió tanto que terminó de matar toda la emoción, ¿no? Yo tengo un problema con la triple amenaza, el final. Eso de la... De cómo le aplica la movida final, Viveya cero, de la posición donde yo estaba, no se veía bien para nada. Ah, el rodillazo final. Sí. Sí, o sea, ¿no es una patada? Fue una patada, un rodillazo, no, tampoco, o sea, terminé. Pero así. Claro, yo vi una patada. Me parece similar a lo que hace Bad Boy con Stambuk. Lo de Stambuk es un rodillazo. Por ejemplo, esta vez el finisher de Bad Boy a Stambuk fue brutal, o sea, sí, se vio, sentí que la cabeza de Stambuk salió volando. No se le vio bien para nada. Sí. Llega un momento en el que Mancilla está en el medio. Cero en la esquina contraria al Virrey, y ahí pensé que iban a hacer una movida conjunta. Exacto. Yo creo que iba a pasar, porque Mancilla parecía un personaje como para aplicarle un fatality. Exacto. Y está ahí, lo puedes dejar a ti infinito y nada, no reaccionaban. Entonces tal vez sí iba a pasar eso, porque no... O sea, lo tantearon. Se prestaba para eso, pero no lo hicieron. O sea, habían varias oportunidades desaprovechadas, ¿no? Sí. O sea... Pero creo que para mí, de alguna forma, funcionó que no hicieran equipo Cero y Vivey, así como que para bien, no hicieron equipo. O sea, está bien que no hayan interactuado como un tag. Pudo haber pasado, pero no lo hicieron. Está bien. El enemigo vencer no era Mancilla tampoco. Pero al final, o sea, alguien tiene que ganar. Y podrían haberse ayudado por un momento, porque Mancilla, para ese momento que ya estaba pedido, ya le había pegado el Vivey. Porque en sí, alguien tiene que ganar. O sea, Mancilla no quería sumar otra derrota. Sí, el final, o sea, pierde, no lo cubren. Hubiera sido más interesante si lo hubieran cubierto a alguien, a Mancilla, y terminaba más enojado y hubiera tenido más sentido el final que viene después. Mancilla sí sentí que estaba contándote la historia de que estaba frustrado, claro. Tenía mucha frustración y se estaba desahogando con Cero. Porque sí, como que entrar con Cero parecía legítimamente como si lo odiara, ¿no? Entonces, más bien el Virrey estaba ahí expectante a ver qué pasaba, pero ya el movimiento final del Virrey traicionando, se puede decir, a Mancilla para cobrarse la victoria, porque era totalmente innecesario. O sea, le hace el zumbaído y podría, ponte, el Virrey va a contar, ¿no? Y Mancilla, oye, esta es mi victoria, cualquier cosa. Pero no, el Virrey agrede directamente a Mancilla y se cobra la victoria. Y lo gracioso es que también va mucho con el personaje del Virrey. Después se queda mirando a Mancilla como un plan, oye, pero ganamos, ¿no? O sea, ganamos entre comillas. Veme acá, Mancilla. Pero perdió. Lo mandó a volar, pues, ¿no? Claro, al final Terrero. Es que, o sea, el Virrey es carepalo. Exacto, eso, digamos, cumple con eso. Lo más interesante de eso es, bueno, cómo queda Mancilla, bueno, cómo queda Mancilla después. Bueno, es al final, ¿no? Claro. Sí, eso todavía es... Al final. Ahí claro. No acaba la noche de Mancilla. Y ahí justamente eso lo dices porque pasamos a la última lucha de la noche que se dio entre Reptil y Axel. Ya, ¿qué en realidad ya hemos hablado un poco de esta lucha, ¿no? Que no llega a ser como que lo top top. Del inicio de la lucha fue la dinámica entre Walter Cobos, guitarrista de más Mi interesante Boto, me pareció la dinámica Axel. Entre Axel y el público. Creo que ha tenido más Axel interacciones y con el público. Es finísimo. Sí. Claro. Es la mejor parte de la lucha, creo. Y con la flaca que le decía bebecita también, sí, lo hizo muy bien. Ese es un momentazo. El trato de Axel con el público es muy bueno. Incluso con el mismo árbitro, con Bosset. El tema del conteo a 5, ¿no? El grit del 5 es muy Brian Danielson, la verdad. Brian Danielson siempre decía, bueno, ya, important to 5. Claro, falta, no solo, cuéntame no solo hasta 5, ¿no? Otro también que hacía el conteo hasta 5, creo que Big E cuando en NXT, pero bueno. Lo más Brian Danielson, o Daniel Bryan, bueno. La lucha siento que se distendió demasiado. Y no, claro, y no sí. Es hasta la secuencia final que empieza con el Canadian Destroyer de Axel, sí. Que esta vez fue mejor ejecutado que la vez pasada, pero se sintió menos explosivo. Sí. Creo que el otro tuvo algo al final que se sintió súper dañino contra el Virrey. Pero aquí, recién ahí es donde empieza la lucha, porque a lo largo de todo el encuentro tienes esta dinámica en plan, el face to face, claro. Reptil lo cuadra. Y empezamos a darnos chops y a darnos golpes. Se repite como 3 veces, sí. Creo eso. Que ya el último era ya súper cansino. Sentías que no llevaba nada. Creo que querían llegar casi cerca al tiempo límite. Querían llegar al tiempo límite. Pero no tuvo esa misma sensación de excitación que tenía, digamos, Cero Stambuk cuando se estaba por acabar. No tenía eso. Y eso creo que en parte también por el problema que mencionaste del micrófono de Marcelino, que no se lo oye bien cuando te dice falta 10, falta 5, falta 1. Y cuando te lo mencionaba Juan Ignacio en el anterior evento, sí, se le entendía, se le escuchaba, pero no con Marcelino. O sea, exactamente cuando. Y eso afectó a esta lucha. La novedad del límite del tiempo funciona para un primer evento, ¿no? Para el segundo ya no. Aquí es cuando tienes que empezar a, para, digamos, darle novedad o dinamismo, acabar una lucha muy rápida, donde el límite del tiempo no importe mucho, ¿no? O sea, porque si ya te hicieron, digamos, entender que van a estirar la lucha hasta llegar al límite del tiempo, entonces empieza la lucha del main event y ves tu reloj que dice ya 20 minutos, ¿no? Y puedes hacer cualquier cosa y regresas los últimos 5 porque sabes que ahí va a estar lo importante. Han habido casos en que luchas han sido estiradas hasta casi el final o para un empate y han funcionado, pero acá no. Es que no hubo elementos a lo largo de la lucha que te entretuvieran, digamos, para llegar a ese punto culmine del 5 minutos. O sea, claro, no había urgencia. Y no se oía tampoco ese falta 5 minutos. De verdad, pueden revisar si quieren el video cuando la de ahora se digne a publicar, pero es que es verdad, ya que lo publiquen. Cuando lo publique, sí, es que. De verdad, vean que cuando diga 5 minutos y la lucha empieza de pronto. Claro. O sea, porque hasta ese entonces la lucha era simplemente ver que Axel qué hacía con el público. Incluso hay este salto de reptil hacia afuera debe haber sido malísimo. Lo peor que he visto hasta ahora en muchísimo tiempo. Precedido de otro botch anterior en que le hace un Irish Whip a Axel y no salió bien por ahí. Sí. Y justo después se da ese salto. O sea, es como que, o sea, estaba arriba y no sabía si tenía que saltar o bajarse o es como que ya, pues. Era un salto así mucha como. Sí. Fue un salto que me hizo recordar a Alexa Jade hasta un cierto extento. Pero incluso ahí, o sea, este fue aterrizó, digamos, ¿no? Y lo volvió. Sí. Fue bien, exacto. Muy raro, fue muy extraño. O tal vez fue culpa de Walter Cobos, ¿no? Que estuvo agarrándolo. No sabemos. No lo vi bien, pero se vio tan extraño. Sobre todo de parte de Reptil, ¿no? Creo que no quería golpear a nadie cuando salta hacia el pool. ¿No se parece el salto de Reptil a Zaidal? En esa lucha, búsquenla, en esa lucha, también parece que Reptil se va a lanzar sobre él y también aterriza sobre los pies y lo golpea. Tal vez esa es parte de su arsenal. ¿Sobre el final de la lucha de Reptil Zaidal? Creo que la historia que, al menos la que yo pude ver, es que Reptil va a debutar con nueva máscara el próximo evento, ¿no? Porque, o sea, al final están quemando tiempo, pues, o sea, Axel tratando de romperle la máscara por ahí, ¿no? Depende contra quién luche Reptil. Fuera de eso, no he visto otra. Se supone que Reptil, ¿qué cosa? O sea, tenía que marcar territorio en base a este es DC Lucha, este es nuestro show, ¿no? Sacar cara por el equipo. ¿Se sintió así? No. Nada. No. Ya, ahora, bueno, Axel ya va con 2 triunfos sobre 2 miembros de DC Lucha. Le faltaría enfrentarse a Mancilla y Stambuk. No, o sea, ahorita yo a Axel lo veo como Goku, Ultra Instinto, porque es como que, o sea, él nomás solito se bajaba a todo el mundo. Es y como un Beatrix Kido, ¿no? O sea, ¿quién? Pero, ¿sabes qué? O sea, de alguna forma, todo el tema este de que hay una confianza, una sobreconfianza, es lo que justamente está utilizando Axel para bajarse uno a uno. Y de hecho ya le queda solamente uno, porque en teoría, o como más o menos parece que va la historia, es como que Mancilla va a estar como más cercano a él. Hay algo que me vacila, que cuando Reptil quiere hacer el Dragon Sleeper, porque así se llama la movida. ¿Al finisher? O sea, hay una agonía de parte de Axel de no ceder ante esa a que llegue a engancharla. Claro, porque eso lo derrotaría, ¿no? Porque llega a la cuerda rápidamente. Claro, son 2 veces, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya no lo puede sorprender a Axel. Ya vio que el resultado de esa llave con Mancilla, ¿no? Pero, por ejemplo, en la lucha de Axel contra el Virrey, sí sentí que Axel era en plan, yo soy superior a ti, ¿no? Y acabo con tu farsa del Virrey y al final termina ganando, ¿no? Es verdad que hubo trampa, ¿no? Con lo del anillo en la esquina. Pero igual, o sea, si digamos Axel le ganaba limpio, era totalmente coherente con el resto de la lucha. El final de esta lucha era en plan como que Axel ya no podía darse abasto contra Reptil, tengo que recurrir a este tipo de triquiñuelas. Pero la lucha no te contó eso, o sea, no era un Reptil avasallando a Axel, ni tampoco era equiparándolo, era simplemente que no pasaba nada, ¿no? Exacto. Tampoco era el Reptil confiado de la promo cuando conversa con Mingo y con Joan. Reptil con Mancilla era un Reptil confrontacional, en plan a ver quién llega más alto. Esta lucha no se sintió tampoco así, ¿no? O sea, Reptil era simplemente, oye, yo estoy sacando cara por mi equipo. ¿Cómo? No sé, ¿no? Mira, te voy a aburrir. Te va a reptiliar. Voy a hacer otra secuencia de chops contigo, ¿no? Para demostrártelo. Se sintió un poco extraño. No, al final, bueno, quizá lo que balancea este asunto, esta falta de historia en la lucha, es lo que pasa después, ¿no? Ah, lo que pasa al final. Lo que quedas del show al final. Exacto, claro. Es lo que le da la esencia, y al final, si te das cuenta, si han marketeado el final. No solamente el gancho, es, creo que ese final es lo que hace que no sientas tan inferior al segundo show comparado al primero. O sea, levanta todo el show al final. Ya, pero ese es el problema de los pay-per-views de WWE el año pasado. Te ofrecían un pay-per-view, te laza, pero un buen final. Entonces la gente, oh, sí, fue lo máximo por el final, ¿no? Pero después tú veías durante la promoción que en realidad era monstruo, no había pasado absolutamente nada, habías perdido 3 horas. ¿No? Pero, o sea, no digo que, wow, qué pérdida de tiempo lento, no, sino que, o sea, fue entretenido, pero ahí nomás, ¿no? O sea, no es algo que vaya a recordar pues, claro, mucho tiempo después. Así como me siento con el segundo show de Gladiadores, o sea, fue entretenido, no tanto como el primero, por varias cosas, o sea, pero al final sí ayuda a que te motives a ir a un tercer evento. Pero, por ejemplo, ya que mencionas a WWE, o sea, la fórmula que tiene WWE es que los storylines los mantienes tan congelados, o que no ocurre mucho, claro, para que si tú te quieres reenganchar y quieres comprar el pay-per-view, sea hiper sencillo, ¿no es cierto? Claro. En este caso, tú ves el highlight del evento 1, ves el video que han colocado sobre el final del evento 2, ya tienes casi todo para el evento 3, claro, ¿no? O sea, casi todo, ¿no? ¿Será esa la intención? O sea, que de verdad todo fácil ocurra sobre el final en algo suficientemente pequeño como para poder clipearlo y ya, con eso te conté todo, porque realmente lo que pasó en el resto del show pues fueron luchas buenas, malas, pero necesitas saber más. O sea, parecen dos eventos distintos, ¿no? O sea, el evento para la gente y lo que queda para internet, ¿no? O sea, Gladiadores no solo posteó su reel, no, los últimos minutos, también publicaron la entrada de Ian Mulek. Así como para decirte, Ian Mulek que está en Gladiadores. Claro, Ian Mulek apareció, ¿no? Eso, ya, más allá de eso, apareció. Esas son las dos únicas cosas que te pusieron del segundo evento. Tampoco pusieron esta promo que improvisó, digamos, Mulek, ¿no? O sea, significa que no lo de clase nadie le escuchó. No les dando importancia. Solo la entrada. Claro, solo la entrada. Ok, estuvo Mulek, él fue el luchador sorpresa. Que dijo algo después, bueno, te lo perdiste, tuviste que haber estado en el show, ¿no? Claro. Pero básicamente. Está cantadísimo. Si es que lo de Mulek está aceptado en canon, que aparecería en algún momento TVK, ¿no? Pero no se ha explotado para nada. O sea, ya pasó una semana, dos semanas. Y. Bueno, quién sabe, ¿eh? Porque tal vez sea un nuevo clase de dinero y poder, ¿no? Así claro, como ahora están. Sería chévere. Sí. Un one man clase de dinero y poder. Pero bueno. Pero hablemos ya sobre el segmentito final, en donde. Axel venció a Reptil con un roll-up que le sujeta el pantalón y que, de ahí le aplica su finisher. La pierna de Axel también estaba en la cuerda, pero sí. Y también después de eso gana Axel, Reptil reclama, recibe el finisher de Axel, salió Mancilla así como para, y de ahí Axel se baja al backstage. Bueno, Axel se manda un gesto en plan así, faltaba que se sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Se sortije, digamos, el bigote. Como un villano, como pierna de una, ¿no? Así. O sea, Mancilla sale, bueno, digamos, a ayudar a Reptil, pero ambos todavía no se llevan bien. De ahí vuelve a aparecer Axel con un polo de la Nueva Orden Hispana, se lo tira Mancilla. Esa es la postal, ¿no? Claro. Ya, o sea, se lo tira Mancilla. De ahí Axel se va. Mancilla lo deja caer al suelo, el polo. Y se va, ¿no? Y se va. Y ahí está Reptil. Todavía sigue Reptil. Y unos instantes después, Mancilla regresa y se pone el polo al hombro y se va. Y ese es el gancho real para el tercer evento. Bueno. A mí no me enganchó esa parte. Bueno, para la mayoría. Pero se entendió, ¿no? O sea, no, claro, se entiende. Creo que en otros eventos ese tipo de cosas ocurren muy confusas. Es como que, ¿qué pasó? Sí. Pero, o sea, tuvo el timing suficiente como para entenderlo, ¿no? Okay. Es chévere porque la gente reacciona a cuando Mancilla agarra el polo y cuando lo ve la gente se sorprende, ¿no? Y cuando primero lo toma y lo suelta hay un alivio del público de que no va a traicionar a la incluso cara. Si sonaba la música de DC Lucha y luego la cortaban hubiera sido más shocking, ¿no? Pero, claro, pero sí, hubo el tiempo suficiente. El público es muy hincha de DC Lucha, ¿no? Y como que sufre cuando hay una traición interna, por así decirlo. Ajá. Algo que noté hablando de DC Lucha es que Mingo no estuvo presente en este evento casi para nada. Y, a diferencia de la puerta, más allá, ¿no? La entrada. De Mingo, siento que hay una ausencia de DC Lucha como parte de Gladiador. Ah. No se siente. ¿Ya? O sea, de repente, en el inicio del primer show, Mingo solamente salió a presentar no hubo una promo conjunta, pero sentías la presencia de DC Lucha. Acá no estaba DC Lucha. En el primer evento te estaban contando también Mingo Axel, la promo, o sea, dicen, pero acá en el segundo no hubo una promo durante, salvo lo de Mew League, pero, y bueno, y el final. Y aparte que Mingo estaba físicamente en el local, ¿no? A lo Ícaro. Exacto, no, exacto. Sí, o sea, digamos, sí estaba en el rol, porque él estaba en la entrada, y cuando ocurre toda esta doble salida de Mancilla, reacciona, pues como que, oh, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Pero no hay, una reacción tanto como cuando no hay Mancilla te refieres, y Reptil chocan en el primer evento y todos se meten. O sea, claro. No, es más, ya tenías a Mancilla como que medio traicionando a DC Lucha, uh-huh, y el resto de DC Lucha no estaba, ¿no? O sea, yeah, pero hay justificación en esa narrativa, porque, a ver, Mancilla estaba empinchado, terminó saliendo todo. El Virrey acababa de ganar, pero está en bronca con Mancilla, entonces el Virrey ya se guardó. Y Stamuk estaba buscando su cabeza, que ¿no es cierto? Después del rodillazo de Bad Boy Jr. Digamos, podría entenderse que, ya, que el está stable cosiendo, está, ¿no? Está claro, están. Están y sale Joanco, así con una línea, haciendo Frankenstein. Claro, exacto. Para ir cerrando, ahora sí, para que todos se vayan a su casita, la mejor lucha del evento, tú, Rodrigo. Ahora que lo he estado pensando, todas las luchas han tenido algo negativo y sus cosas positivas, pero la que quedó mejor balanceado en términos generales ha sido Kaba Surin. Sí. ¿Tú, sí, Kaba Surin? Kaba Surin, tú. También. Tiene más mérito que la triple amenaza. Yo, a pesar de eso, me quedo con la triple amenaza. Las interacciones que había me gustaron bastante. Tiene más importancia la triple amenaza, por lo que te cuenta, pero ya sí. Lo pones por un tema de mérito y por lo que te llevas al final, sí, yo creo que acaba Surin. Si es por lo que te llevas al final, ya que la triple amenaza logró, tiene el mérito de haberme quitado las ganas de ver la Cero versus el Virrey, wow. Entonces creo que Franco versus Kaba fue mejor lucha. Mira, ¿no? Lo resaltante de Kaba Surin es que, bueno, Kaba ahora está en el tercer póster de Gladiadores. Dale, sí, claro. Algo bueno, en el póster, salvo Bad Boy Jr., están todos los que han ganado, ¿no? O sea, ambos han ganado dos veces. Están ahí. Claro. O sea, creo que sería importante que empiece ya, o sea, una historia o dejarte entender que las victorias importan, ¿no? Pero, o sea, que no simplemente ganaste ya, ¿no? Sino que, pero no hay una explicación muy clara de por qué Kaba está en. O sea, más dice, allá del invicto, son tres que tienen el invicto ahorita. Es su frase que usan para el tercer evento. Claro, es como de repente como que el lo que te permite insertar el tema de la nueva orden hispana. Yo, ¿no?, pensaba dentro que anunciarían al Cold, así como para invitado, pero dudo mucho que aparezca. No creo que necesitan al Cold. No, pero por la forma en cómo escribieron esto al inicio, antes de que presentaran a Apo y Pardo, pensaba que podía aparecer para este evento. Bueno, el tema de la nueva orden hispana es más por el tema de Mancilla, ¿no? Yo creo que ahorita meter al Cold o a cualquiera ahí es quitarle protagonismo a los que están, ¿no? Porque este es, como habíamos dicho en un momento, Este es el show de Apo, prácticamente. Su show. Las más son sus perras. Es el Apo vuelve y en la portada del póster están dos que han sido sus alumnos. Claro. O sea, Kaba en menor medida, pero también ha sido alumno de, claro, Apocalipsis. Kaba debutó contra Apocalipsis en el EWA, si no me equivoco. Ancho, ¿no? Sí. Tal vez sea la lucha contra alguno de ellos, no sabemos todavía. Pero creo que dejaría una última reflexión. Era que creo que habíamos conversado antes bastante sobre qué tanto Gladiadores en general, porque es verdad que ha sido muy digamos generoso con los storylines del resto de empresas, respetando, claro, el estatus de los luchadores, pero como que le estaba haciendo mucho favor a Imperio, o sea, todavía manteniéndolo vivo, incluso sí, con cosas como la Nueva Orden Hispana, con Mulig, con ese tipo de cosas. Pero digamos, ahora ya viendo el show 2, y creo que eso es lo más valioso que me deja, es de que lo que está haciendo es reformular lo que hizo Imperio y hacerlo viable. Claro. Y también con una regularidad obvia de mes a mes, ¿no? Pero digamos, de pronto la Nueva Orden Hispana tiene sentido. De pronto Nueva Orden Hispana significa algo. De pronto podría tener más integrantes. Claro. Axel ahora es creíble como un líder. Eso no pasó en año y algo de Imperio, ¿no? Y lo están haciendo en dos meses. La Nueva Orden Hispana estaba todo muy. Claro, estaba todo muy homogéneo. Era básicamente, ¿no?, un tag que luego se les agregó Fiorella Flores y Vicky Marvin. Y cada vez más gente. Y, ya son cuatro nomás. Bueno, claro. Técnicamente ahorita solo podrían aparecer tres si quisieran. Yo creo que en papel, en los cerebros del Consejo Imperial, que sigue siendo una nube abstracta, en prototipo, la Nueva Orden Hispana apuntaba a ser lo que al final fue DC Lucha, ¿no? En la práctica. Claro. ¿No? Entonces, es bacán de alguna forma que el prototipo fallido se reinvente y se enfrente con lo que se salió bien. Claro, incluso, o sea, es verdad que Mulek todavía está empezando y todo, pero vamos, si sigue con este personaje de, es el, digamos, el físico culturista, no, es el... clase de dinero y poder, que ha mencionado al final. Claro, o sea, su personaje es como la clase de dinero y poder, sí, claro. pero también tiene cosas del nuevo Mulek, ¿no? Claro. Es decir, un así este talibán del fitness. Sí, sí. Oculta sí. El cuerpo, pues. Yo me acuerdo que en Imperio Mulek era face. Causaón, así, la comida... No, que claro, entra y bota todo el puesto, ¿no? De los tiene que ser heel porque... En Imperio fue face y no funcionó, y encima alguna de las posts que hacía durante el tiempo que Imperio estaba activo o inactivo, alguno de los posts que hacía sobre fitness sonaba muy heel en sus redes sociales. Lo chévere es que Mulek conoce a la perfección todo el tema de nutrición, de ejercicio, ¿no? Entonces, llevar eso a la quinta potencia, ¿no? Y si alguien está comiendo, lo bota y le da una verdura. Es como lo que hace Daniel Bryan ahora, pues, ¿no? Exacto, claro. Sin que lo vegano, ¿no? Pero más culto al cuerpo. Sí, pero ya, pero digamos, esto iba en base a la idea de que, claro, están sacando oro, pues, de las ideas que Imperio dejó por ahí regadas, ¿no? Que no es que sea falta de originalidad, sino más yo creo que es una especie de statement de en plan, oye, mira, no solamente con este talento, mira lo que estoy haciendo, sino con, mira, incluso con estas ideas que has dejado, el potencial que tenían. El recurso lo reprocesas. Sí. O sea, en el potencial, un potencial regreso de Imperio, supongamos, que acá todo el mundo se ríe, es de que si vuelve Imperio y hay Nueva Orden Hispana, el Virrey y todo eso, te vas a quedar, o sea, en el subconsciente de la gente, de esta gente, que yo creo que es mucho público, es Imperial el que va a Gladiadores, ya lo asumen como algo de Gladiadores y no como algo de Imperio. No sé, pero sí, el poco público que asiste a Gladiadores es el 10% o menos. Exacto. De los que asiste a Imperio. Hay público que no les importa esas empresas porque simplemente no te van a traer a tus luchadores favoritos. Al total, al final, el público Imperial va a quedar como que tranquilo, ¿no? Es que el público Imperial, yo creo que es la idea o el plan maquiavélico, ¿no? La verdad, muy bueno, ¿no? De que el público Imperial termine volviéndose público de Gladiadores. Y en su totalidad va a ser bien difícil, ¿no? No, pero o sea, a este ritmo de rotación de gente, claro, yo creo que en algún momento va a pasar, ¿no? Tendrían que rotar un roster así más grande, en un evento más grande, porque ahorita tienen 5 eventos así, al menos anunciados, los 5 para el Danzac Arena. El sexto se daría fuera del Danzac Arena si estuviera un sexto evento. Eso es algo que sí me gustaría ver en Gladiadores. Creo que no lo van a hacer porque no es su formato, pero sí siento que cuando hay un evento más grande, o sea, hay una mayor expectativa y le prestas más atención a las storylines, ¿no? En ese sexto evento, como lo que ves con GLL, ¿no? Tú sabes que ellos tienen su WrestleMania. Entonces, claro, si me salteo los eventos que hay durante el año, no importa, ¿no? Porque al final en el otro evento ahí veo todo. Claro. Entonces, si hubiera eso, un Gladiador sería chévere, ¿no? Porque tienes mucho talento por explotar, tienes varias historias, ¿no? Entonces, tiene más sentido el build-up, ¿no? De lo que quieras. Por ejemplo, yo no quiero ver más Virrey Cero por lo menos 2 o 3 eventos, ¿no? Claro. Y por ahí algo, una interacción chiquita, porque en realidad no tiene mucho interés. Yo no veo a Mancilla como parte de la Nueva Orden Hispana. Yo lo veo, o sea, como un solitario, ¿no? Como era antes. No lo veo reunido con Bad Boy tampoco, lo veo a él solo. Y entonces hay varias cosas que se están formando y creo que más o menos. Me pregunto yo por dónde van, si Mancilla se aleja de DC Lucha, ¿lo reemplazarán con alguien? No, yo creo que DC Lucha se va a separar porque creo que la idea era, por lo que estoy viendo, de una vez separarse y ya cada uno hacer su cosa, ¿no? Porque, o sea, DC Lucha la premisa de Gladiadores, la premisa de Gladiadores no es que fuera el lugar para que DC Lucha pudiera luchar. Ah, bueno, pero la premisa original, ¿no? Que eso se mantenga. Ahora, cuando me dices que no ves a Mancilla, no ves a Mancilla en la Nueva Orden Hispana, yo creo que Mancilla tiene, como que tienes que darle siempre el beneficio de la duda porque te puede terminar sorprendiendo, ¿no? Sí, me sorprendió con un gimmick muy malo. Y me sorprendió no deshaciéndose ese gimmick, entonces puede sorprenderme. Pero mira, no veo como un gimmick, ¿eh? Le veo como un cosplay. Sí. Es un literalmente. Es un gear, nada más. O sea, yo creo que sigue siendo espiritualmente el mismo Mancilla. Ya, no, pues. Eso es lo que demuestra en el ring, ¿no? Sí, pues. Es el mismo Mancilla. Es más chévere porque tiene estos toques de socarronería, ¿no? De mucha confianza. Es que eso es Mancilla, pues. Sí. O sea, Mancilla, sí, con o sin traje es eso, ¿no? Claro, con o sin traje, pero esto recién como que aflora ahora, ¿no? Yo creo que que más allá del comentario de que es un cosplay o no, y de que no se ha explotado tanto el tema del danzac como tal, ¿no es cierto? Es de que el mayor beneficio que tiene este tema del danzac con el mancilla clásico es de que le da una capa de complejidad, pero sí cuando da este salto de mancilla a unleash, ¿no? De desatarse, eso es algo que tiene que ahora antes no tenía, pero no era tan claro, ¿no? Algo que pensaba de mancilla es que de repente en algún momento vamos a ver mancilla y de repente sea bajo el contexto de que Mancilla no traiciona a sus amigos de DC Lucha a pesar del mal momento que están pasando ahora. Si Axel gana, se va a Mancilla a la Nordon Hispana, ¿no? Una cosa así. No, ya, para que se dé este Mancilla Axel, pensaría que ya Axel derrota a Stambuk. Uh-huh. Y después ya el perro mayor, Mancilla. Pero es que Mancilla no lo puede coaccionar con nada. No, pues. No, además su mamá está ahí, o sea, no lo puede coaccionar. Mancilla, mira, creo que Reptil en el show 1 más o menos, pero Mancilla es el luchador que más pop recibe, incluso, o sea, el Virrey en el show 1 puede ser, sí. Pero show 2 entró Mancilla y se cayó del lugar, sí. Y en general había sido, no es un, el público 2 fue un público más frío, yo creo, sí, a pesar que fue generoso, público más frío que el público 1, pero digamos, Mancilla siempre es creo más face en Gladiadores que lo que querían que sea en Imperio, ¿no? Sí. O sea, en Imperio buscaban que sea él el top face. Al final es su arena, ¿no? Sí, es su barrio. Se siente como que es su casa. No es que todos ahí sean del barrio ni nada, pero sí se siente como tal. Claro, están todos coaccionados, ¿no? Claro. Pero es parte del show. Sí, de hecho. Le han puesto algo a los tequeños, ¿no? Entonces todo el mundo está. Tequeños como Kisman, ¿no? Me interesaría mucho ver en un. Si no es en el 3, en el 4, algún tipo de estipulación en las luchas. Porque ya el tema del límite ya me aburre, ¿no? De repente una lucha de rendición. O algún tipo, no necesito que sea una lucha violenta. Se va a dar, ¿no? Se va a dar. Algo, hablando del límite de tiempo, ¿se acuerdan que en el primer show había esta gráfica que te decían lucha tal 10, 10, 15, 15, 20 y no se cumplió de todo y le han cambiado algunos reducidos, por ejemplo, a 0 Xambus de 15 a 10? Ahora que esperabas el mismo show, ¿no? Pero... en el segundo show no te dijeron antes de tiempo cuánto iba a durar cada lucha. Ese era un punto también. Bueno, le dejó un margen, ¿no? Para el planeamiento, ¿no? Pero supongo que ha sido por eso. Pero en general el show, creo que un poco estamos de acuerdo en que ha sido un poco, o sea, ha sido menos que el show 1, sí. ¿No? El show 1, no solamente por novedad, sino porque en general fue un show muy redondo, ¿no? Sí. Tuvo luchas lo suficientemente variadas como para mantenerte atento, ¿no? Durante todo el evento. El show 2 más bien tuvo un par de luchas agónicas y el main event, pues yo creo que no pudo con todo la carga, ¿no? Fue muy disparejo, fue como un carro que tenía la caja rota, ¿no? Nada, eso fue el show 2. Qué fuerte. ¿2 semanas y media más o menos? Sí. Estamos grabando tarde esto, pero... 2 semanas y media, sí. Pero sí. ¿Cómo reaccionan 16 días. A lo que quede de tiempo, ¿no? O sea, cómo tratan de repente de alimentarlo con más promo. Supongo que después de escuchar esto... Las novedades serían para este evento Apo y Pardo. Bueno. Ya, vamos. Apo, ¿contra quién lo ves? Todos quisieran verlo contra Cassius. Por supuesto. Pero después de lo que hemos conversado, sí, con y Cassius, es una idea brillante. Cassius es la opción más, sí, genial, ¿no? Pero es si probable. Si no Cassius, o sea, los más clásicos serían, uh-huh, lo más fácil, entre comillas, uh-huh, sería contra Kaba o contra Cero. Otra vez lo dije, pero contra Cero. Y entonces. Uh-huh. Contra Kaba o versus Cero. Sí, pues tienes razón, ¿no? O sea, sí, pues, porque los otros ya tienen sus historias. Porque entonces, que lo pongan ni con Bad Boy ni con Mancilla, o sea, es muy pronto. Yo, sí, creo que eso se puede guardar como para un evento especial. Que además, ya hemos visto eso un montón de veces en LWA. Sí, no, sea, la última vez es 2016. ¿Eh? Claro, ahí bueno, sí, ha sido una rivalidad de esos tres. Si no me equivoco, en LWA. No, esa tenía historia un montón. Pero todos son rivales clásicos para Apo, ¿no? Claro, o sea. Aunque nunca se enfrentó a Apo y Vivey. Ya te lo van a poner contra Pardo y va a valer todo Gaber. No me gustaría, porque creo que Pardo puede hacerlo más chévere. Yo creo que lo de Pardo con Stambuk está como, sí, casi cantado, ¿no? Sí, eso es... Ya. Se conocen, o sea, hay historia. Que traigan a Pardo para luchar contra Stambuk, forzando, tal vez sí tiene que ver un poco con la historia que están contando con Stambuk, ¿no? Porque acuérdate que Stambuk ha quedado derrotado público, después de haber buscado, digamos, reforzar su posición. No necesariamente va a conocer bien la historia de Pardo y Stambuk. También, o sea, tendrían que ya estar contándola, ¿no? Pero, claro, no, pero sí, también pues, ya, si ustedes piensan que Pardo va a ir contra Stambuk. Sí, claro. O sea, es lo lógico, ¿no? Pero sí, al final, sí, es que muy no probablemente contar, no. Si es que no va a Pardo contra Stampo, ¿contra quién debería ir? Internet de Booking. Sí, eso ya es sobre sí, o sea... Pero yo creo que... hay un título de por medio. Ahorita Pardo es campeón extremo de War. Una lucha extrema. Sabemos lo que puede hacer Stampo cuando está suficientemente enfocado o inspirado en algo extremo. Y... o sea, puede salir... De repente el primer de, no deathmatch, pero la primera lucha hardcore de gladiadores. Sería interesante, ¿no? Claro, el primer gimmick match. Claro. Exacto, ¿no? Que también hace tiempo ya ya te pide una lucha de parejas tal vez, ¿no? O sea, sí, no se me ha visto. Han empezado con la triple amenaza, ¿no? Se podría prestar para un tag team match. Axel Cava contra dos de DC Lucha. Sí, por el póster. ¿No? Hay una un byte que tenemos de Cava que todavía no ha salido del backstage de LWA, pero ahí le preguntamos sobre ese tema, ¿no? Sobre qué opinaba de Axel, y Axel lo tiene en muy buena consideración porque ha sido su maestro en algún tiempo, y no sé pues qué tanto influirá eso, ¿no? Porque él mismo se sorprendió cuando le preguntamos qué hacía en el póster, ¿no? Él entiende como que están reconociendo su talento. Es un Cava de verdad muy diferente al año pasado, a pesar de que en esencia es casi lo mismo, ¿no? Porque no es que de pronto haya madurado, pero parece que de pronto está asumiendo que tiene talento, ¿no? O sea, claro, se la cree ya totalmente. No solamente es un Subido en estatus. Ha subido en estatus, es verdad. Las victorias también le han dado ese estatus. Ha tenido su Star Making Match contra Reptil en GLL. Es y verdad. Eso ya... Fue tremenda lucha. Eso te cambia toda la percepción de Cava. Sí. O sea, pensabas que era un midcard decente, bueno, pero con eso ya te hace pensar que es algo más que eso. A ver hasta dónde llega, o sea, a ver hasta qué tanto se materializa lo que... entre comillas, están contando en el póster. O sea, Axel y Cava, ¿no? Claro. ¿Cierto? Yo creo que ahorita Cava es de la nueva generación el primer consolidado ya, que puedes considerar como... Consolidado es una palabra muy gruesa, ¿no? Pero digamos, sí, es un producto ya completo, ¿no? De su generación, claro. Es el que está como que claramente redondo, por encima, pues, de todo. Claro, es el que te puede vender un evento con una historia bien contada. Es curioso, porque en Gladiadores... Si seguimos con ese ritmo o con el modus operandi, nunca va a haber un draw, porque nadie te puede llenar un evento, porque no sabes lo que va a pasar. Es el draw. En Gladiadores uno fue DC Lucha, ¿no? Básicamente. Claro. Pero ahí ya nunca sabes quién va a estar, entonces no puedes decir él me llena el evento y él no. Creo que Gladiadores como marca es un draw. Sí, como marca, ¿no? Por ahora sí, ¿no? Pero también eso es lo que está haciendo que no haya promos entre evento y evento. Que es el problema. Porque bueno, yo promos veo... porque te puede ayudar para futuros shows y tal vez para shows más grandes. Porque el Danzaki Arena no es difícil de llenar y sabes que el gladiador es consistentemente bueno, pero cuando haces un show más grande, pero vas a necesitar no, eso. Pero no olvides el precio de las entradas también, ¿no? Ah, también, ¿no? Claro. Que llenes o no, yo creo que estamos acá en... O sea, nos gusta la lucha por las historias, ¿no? Bueno, sí, yo estoy viendo a gladiadores hasta ahorita por los dos eventos que he visto, porque es como que mi pollada mensual, ¿no? Con mis patas de la lucha, viendo lucha. No por las historias. Las historias en realidad, o sea, las sigo, ¿no? Porque hay, digamos que hay interés de su parte de contarme una historia. En realidad no estoy atrapado por las historias. Estoy yendo a ver porque es lucha y están mis patas y hay chongo. Y está. Y se viene en marzo Gladiadores, GLL aparentemente, y el LWA, no sé si aparecerá en marzo o abril. Sí, ya estaremos haciendo el reporte también de LWA. Para hablar de LWA y eso es todo, ¿no? O sea... Hay que esperar cómo se desarrolla y ya nos sentaremos a conversar, pues, después del show. Listo, muchísimas gracias a Colas. Gracias, Juan. Y gracias a Rodrigo, o sea, algo para comentar sus redes, Rodrigo de Perú Wrestling. Sí. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Sé que debía haber estado en el primer reporte. Sé que yo debía haber hecho este programa de principio. Y de verdad, mil disculpas por no asistir antes y bueno, estoy cumpliendo acá con ustedes y ha sido un gusto participar de un reporte del Catch. Mil disculpas por no congraciarlos con mi presencia y levantarles el programa, pero ya estoy aquí. Gracias. Y a Cola, nuevamente gracias por esta segunda oportunidad. Gracias, que ha participado. Sí. Bueno, ahora sí habrá una encuesta, ¿no? Para saber si de verdad a la gente le gusta. Sí, bueno, en la encuesta interna que hubo de escuchas ahí subterráneos que tiene el reporte, que no likean ni nada, pero escuchan el reporte. Pero existen, yo sé que existen, ¿no? ¿Existen? Pues todos concordaban que, voy a decirlo textualmente, ¿eh? Ojo, no son mis palabras, ese toque de mariconada que le mete Colas es lo que ha hecho genial. Gracias, gracias. Siempre se aprecia. Cito, ¿no? Sí. Yo siempre dispuesto, ¿no?, a mariconear cualquier programa al que me inviten. Muchas gracias. Listo. Juan, ¿tú tienes que despedir el programa, como siempre? Ya, nada, no. Escuchen el resto de episodios que tenemos en mulletclub.pe, en Spotify, Google Podcast, YouTube y todas las plataformas de podcasting. Y ya, eso. Listo, nos escuchamos en la próxima. Chao. Bye.